Y acá estamos de vuelta, muchachos. Pensé que me habían abandonado. ¿Dónde se metieron? Y no te podemos decir. ¿Pero qué están haciendo? ¿A qué estamos jugando? En realidad estamos tomando un café enfrente, pero bueno. Con tres niñas, ya lo vas a saber. Sí, no, está bien, pero viste, acá me dejaron solo colgado de la brocha. Por poco, viste, no sé cómo. Ya estamos, ¿no? Ya sé que está. Tranquilo. Ay, yo digo tres niñas y me hace acordar la leche de café. No, no. Pero valió la pena, vamos a ver. Sí, no, por supuesto. No, yo ya las vi a las chicas, no me digas que no. Ah, bueno, está bien, valió la pena. No me quieras vender de cosas que no conozco. Hacerme que no conozco cuando conozco. Bueno. Me estaba poniendo nervioso, me agarraron nervioso ya. Y no nos daban la cuenta, eso es lo que pasa. ¿No daban la cuenta? No, no nos daban la cuenta, el ticket. Pero qué cosa, che, a usted, qué maravilla, ¿no? Bueno, qué lindo programa vamos a tener hoy, ¿no? Hoy creo que va a ser un lindo programa, sí. También la Avenida San Martín contribuyó a que no pasáramos el tráfico, sí. ¿No podían cruzar? No podíamos cruzar, así que nos tuvimos. Y teníamos otro percance que ahora te lo vamos a decir. Bueno. Pero ya estamos. ¿Todo bien? ¿Les fue bien en la elección ayer? Mira, ¿les fue bien? Me refiero a que no tuvieron problema, votaron ningún, bien, que estuvieron bien. En mi caso no. ¿Quién ganó? No importa. En mi caso no, todo bien. Todo bárbaro, a mí y a mi hijo. Mi señora tuvo algunos problemillas, pero subsanables. ¿Subsanables? Sí. No por ella, sino los que lo rodeaban en la mesa. El tema de los documentos. Había problemas con eso. Problemas con los formatos de los documentos. ¿Lo viste a ese que se disfrazó del Guasón? Por favor. Qué locura. La verdad que... Ya es cualquier cosa esto, ¿eh? Este ISPA da para todo. ¿Vos sabés que una vez en la sucursal del banco había... En una sucursal del interior. ¿Viste esos lugares que a la hora de la siesta no hay nadie? Había un payaso trabajando en la peatonal, viste, que andaba laburando, y después se metía a hacer la fila, estaba en las cámaras de seguridad, el payaso haciendo fila adentro del banco, y lo dejaban igual. El payaso, un tipo con la cara pintada que te podía llevar lo que quería, que no ibas a saber quién era. Y dirían legalmente, no hay nada que impida que un payaso pueda entrar a una institución bancaria. No, pero hay medidas de seguridad, ¿viste? Eso sí. La casa se reserva el derecho de admisión. Sí, el payaso te saca un fal. Y claro, imagínate. Pero no, sí, una locura. El payaso con la peluca, todo pintado, así el tipo de brazos cruzados, así esperando la fila para ir a acompañar. Y el guasón se fue haciendo los gestitos, el guasón, la manera sí, de la mover. Tenía estudiadísima. La gente, no, le faltó el aplauso, ¿no? Sí. No escuché aplauso, pero le faltó eso. Pero bueno, yo la verdad que no sé qué hubiera... A mí me ha tocado ser autoridad de mesa. A vos te tocó, sí. Sí, yo... ¿Qué hubiera hecho si no se me aparece? ¿Cómo, Carlito? No puede dejarlo votar. ¿No lo tenés que dejar votar? No, yo creo que no. De ninguna manera. Yo creo que no, andá, limpiate la cara y vení. Claro. Es así. Hubo varias decisiones de presidente de mesa, sobre todo allá donde vivo yo, bastante discutible. Querían que la cosa pase y siga. Como tipo La Molina. Sí, La Molina, bueno, el gobierno que se fue también. Tipo esa manera. Bueno, no sé, ya que encima vinieron tarde, vamos a empezar tarde el programa. Sí. Porque ustedes los tengo que tener cortitos. Y sí, a ustedes les voy a poner acá una maquinita esa con el horario. Para fichar. Hijos de rigor. Hoy me parece que hoy no cobran el presentismo. Upa. Así que, Nico, arranquemos con el programa, dale. Muy, pero muy buenas tardes para todos los mariscales que están escuchando Radio La Colectiva. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal. Un espacio donde encontrarán la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Mi nombre es Claudio Fernández y estamos como todos los lunes a las 19 junto al señor César Ceballos, Daniel Medina Baudino y Carlos Arias compartiendo 2 horas con lo mejor que trajimos para ustedes. Siempre a través de Radio La Colectiva, FM 102.5, transmitiendo desde el barrio de La Paternal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad capital de la República Argentina. El placer de saludar a todos los mariscales y delirantes que están escuchando FM 102.5, La Colectiva Radio, a través de la FM, el aire de la FM, ¿sí? Ahora sí. Como lo estamos haciendo, y a través también en todo el mundo de internet, a través de www.lacolectiva.org.ar. Estoy muy contento en esta tarde, noche de este programa tan especial, porque tenemos visitas hoy. Y para darle continuidad y vamos rápido con esto, primero los saludos. Saludo a la mesa. ¿Cómo están, muchachos? ¿Eh? ¿Cómo anda Carlito? ¿Qué haces, Carlito? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo estamos? Señor Daniel Medina Baudino. Ahora vamos a presentar a los invitados. Tenemos invitadas. Hace buen programa, sí. Hoy vamos a tener un programón. Yo les diría que no se muevan de ahí, porque tenemos una sorpresa tremenda, algo que ni se lo imaginan. Así que, no. Mariscales, para que arranquemos con todo con este programa, les comento que a mí me gusta que interactúen con nosotros. ¿Y cómo pueden hacerlo? A través de nuestras redes sociales, a nuestro Facebook, Instagram, llamado Los Delirios del Mariscal, o La Colectiva Radio, en Facebook e Instagram. También tenemos un número de celular que es el 11-49-47-9846, a través del cual nos pueden enviar mensajes de WhatsApp, ¿sí? Quien quiera mandar un WhatsApp al 11-49-47-9846, ¿sí? Así que bueno, queridos muchachos, la vamos a hacer cortita. Para empezar, ¿alguien lo vio Ezequiel por algún lado? No, ¿sabes? Lo que pasa es que en el segundo bloque vamos a comentar que quizás Ezequiel no venga por algunas consecuencias que pasaron la semana pasada. La semana pasada vos decís, ¿no? Digo yo. Pero una vez que conseguimos columnista boquense, cuando pierde Boca no viene. Acá pueden opinar de Boca, ¿eh? Ojo, ¿eh? No, es que está bien que opinen de Boca, me parece bárbaro, para eso estamos acá, para hablar de esto es aparte, amplio. Tantas satisfacciones que nos da Boca. Pero claro. Refiero, antes del segundo bloque pueden opinar. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, bárbaro entonces. Bueno, pero entonces Ezequiel no lo vio nadie. No. El señor César Ceballos Olivera, el uruguayo más famoso después de Lenzo Francescoli, ¿y dónde está? ¿En estos momentos? Sí. En Brasil. ¿Estará escuchando el programa? No, está en la concentración de Flamengo. Ah, lo mandaron de espía. Claro, Gallardo. Lo mandaron de espía. Una pero tocó timbre. Sí. Es muy probable. Y que avisa no traición. Yo vi un par de fotos con la camiseta de River con el Cristo Redentor en Río de Janeiro, el tipo. El clima, no, horrible. Es una cosa de loco lo que está haciendo este uruguayo que nos dejó plantado acá, pero bueno. Tiene un motivo valedero. Y va a tener info importante. Y yo creo que sí, ¿no? Sí, lo tenemos de espía en Río de Janeiro. Sí. Así que bueno, muchachos, les decía que teníamos una sorpresa muy importante. Y vamos a hablar con gente que practican un deporte que siempre se caracterizó por ser masculino. Vamos a decir las cosas como son, ¿sí? Siempre uno habla de rugby y habla de tipos fornidos, tipo fuerte, tipo que chocan, que van al... Sin embargo, de un tiempo a esta parte, este deporte, como tantos otros y tantas actividades de la vida, ya no distinguen entre hombres y mujeres. No. ¿No? Y lo bien que está, me encanta que sea así, ¿sí? Que se pueda participar en general, que estemos todos integrados y todos participemos del deporte, en este caso, un deporte tan noble, para mí el más noble de los deportes, que es el rugby, un deporte que inculca en la gente que lo practica, cuando está bien enseñado desde chicos, ciertos principios que ningún otro deporte lo inculca, ¿sí? Cuando el rugby está bien enseñado, te enseñan a respetar, te enseñan a respetar a tu compañero, te enseñan a respetar al rival, te enseñan a respetar al referee, ¿sí? ¿sí? Algo que normalmente en los deportes que estamos acostumbrados como el fútbol no se tiene muy en cuenta, ¿eh? Al contrario, el referee es un señor que viene a perjudicarte. En el rugby no, en el rugby el referee tiene razón y te lo meten en la cabeza. No es que no se equivoque, no es que no se equivoque, se puede equivocar, pero tiene la razón. Entonces, todo ese tipo de cosas que hacen a que una formación a las personas que practican rugby, que después lo van a utilizar en el resto de sus vidas. Entonces, que estén integradas las mujeres también a este juego, a mí me parece fantástico. La integración que tiene el rugby para que jueguen, tengas el físico que tengas, vos podés jugar al rugby. ¿Sí? Juega el gordo, juega el flaco, juega el alto, juega el petizo, todos juegan al rugby. Todos tienen puesto y todos sirven. ¿Sí? Todos son útiles. No es como en el fútbol que el gordito lo mandamos al arco. No. No es así. ¿Eh? Acá hace falta que juegue el gordito, que juegue el alto, que juegue. Todo tiene su puesto. Entonces, todas esas condiciones que no tenían por qué ser exclusivas de los hombres, yo creo. Cosas que hacen que las mujeres hoy en día, integradas a la sociedad como están, también lo puedan practicar. Por eso hoy tenemos, y ahora ellas también, espero que nos sepan explicar un poquito todo esto, si están de acuerdo o no con lo que yo dije, tenemos tres jugadoras del Club Daum. ¿Sí? Exacto. Jugadoras de rugby femenino del Club Daum. Club Daum, el Club del Bajo Flores, un club con mucha trayectoria, un club con mucha historia, con hockey, con rugby masculino de hace muchísimos años. Una vez le afanaron el bolso a mi hermano ahí. Pero bueno, eso tiene que ver también un poco con la zona, ¿no? Ahí cerca de donde el Bambino Veira dijo, acá lo asaltaron a Rambo. Ramos. Dijo el Bambino, ¿no? Bueno, el Bambino Veira dijo eso cuando se inauguró la cancha de San Lorenzo ahí cerquita de Daum. Exacto. Así que las presento, no las voy a presentar yo. Quería dejar que se presenten cada una, ¿sí? Cada una que digan nombre, apellido y el puesto que juegan en el equipo. ¿Qué les parece? ¿Eh? Empezamos con Dayana. A ver, Dayana. Bueno, mi nombre es Dayana, tengo 29 años y soy segunda línea del plantel femenino superior de Daum. Bien. Yo soy Mafe Aguilera, tengo 38 años, juego de hooker, segunda línea y también de medio scrum en el plantel superior femenino. ¿Sos forward y sos medio scrum? Medio scrum por necesidad. Ah, bien. Porque generalmente los forward no nos mezclamos con los tres cuartos, ¿viste? No. No les tenemos mucha simpatía. No. Porque viste que vos estás ahí matándote, cagándote a trompada, y tratando de romper la pelota, qué sé yo. Y viene el medio y saca la pelota y sale ahí todo elegante. Cuando vos sales con un ojo en compota, sale, ¿viste? Lo de la elegancia no me pasa a mí. No te pasa a vos. Porque tengo más alma de forward que otra cosa, sí. Bien. ¿Y Valentina? Yo soy Valentina Herbas, tengo 18 años y juego de 15, juego de ala, y como jugamos en Daum, que es de 10, juego de segunda línea. ¿En Daum juegan de 10? Sí, de 10. ¿De 10 jugadores? Sí, 10 jugadores en cancha y bueno, yo en ese formato juego de segunda línea. ¿De segunda línea? Sí, sino de ala. Ah, bueno, ahora me van a explicar un poquito eso, cómo es de jugar de 10, de 15, rugby de 15 y rugby de 10, ¿tienen femenino? Sí, estamos tratando de que se inculque el rugby femenino de 15, la Urba se está planteando mucho eso y estamos haciendo intercentros y entrenamientos y partidos para que nos vayamos acostumbrando a jugar de 15. Bien, ¿y cuando jugás de 15, qué puesto jugás? De ala. De ala, ¿y si es de 10? De segunda línea. De segunda línea. Bien, bueno, después me explican bien cómo se arma el equipo de 10, cuántas son forward, cuántos son tres cuartos, me explican un poquito todo eso. Así que bueno, mientras tanto, les cuento que hoy no tenemos nuestra operadora Eliana. Nuestra operadora estrella, la operadora técnica, ¿sí? No tenemos a Eliana Rodríguez, pero lo tenemos al señor Nicolás Piva. Un amigo que, mira, qué sonriente, es un fenómeno. Sí, desde que entramos, sonrisa permanente. Desde que entramos, nos recibió con una sonrisa, con un mate. La verdad que el tipo es un fenómeno. Pero para. ¿Vos te fijaste si la sonrisa era para nosotros o para ella? Me parece que para la chica. Pero me parece que fue en este momento porque vinieron las chicas. A nosotros no. Bueno, pero. Pero no importa, pero la sonrisa la tiene. Bueno. Así que bueno, bienvenido Nico. Un abrazo para vos. Así que bueno, muchachos. ¿Ustedes? Y primero, un honor acá que estén las chicas realmente. Sí. Van a explicar un poco cómo es esto de la inclusión de rugby femenino. Estamos hablando de la Dirección Autártica de Obras Municipales, Daum, sí, creada ya a principios del siglo XX. Si no me equivoco, en 1920 y pico. Sí, una larga tradición. Una larga tradición. Está, como bien vos dijiste, cerca de la cancha de Cruz San Lorenzo de Almagro, de la Ciudad Deportiva. Y este, y bueno, con gran expectativa para ver qué nos dicen desde ya. Fenómeno. Así que bueno, yo me gustaría que me empiecen contando, a ver, vamos a empezar con Mafe. Mafe. Okay. Mafe tiene pinta de polifuncional y de. Ya te dijo, por eso. Pero aparte no sé si es la capitana, pero este, me parece que debe tener ahí una cierta influencia en el plantel. No, estoy de subcapitán este año. Bueno, viste. Ahí está. ¿Qué te dije? Se nota que el tipo sabe. Viste, yo te lo dije, no hay ningún problema. No importa. Este, sabemos la importancia del capitán y el subcapitán en el rugby, no es como en el fútbol. Eso también, esto lo usamos un poco como este, didácticamente, para que, darnos cuenta de cosas que en el rugby son tradicionales y que la importancia que tienen, porque el capitán es casi un integrante del cuerpo técnico y es jugador. Es un poquito de todo eso, ¿no es cierto? Pero bueno, Mafe, a mí me gustaría que me des tu opinión sobre lo que hablábamos al principio, la inclusión de la mujer en deportes, en general, en el rugby, que es en particular lo que vos practicás, pero en general, en el deporte, que hasta no hace mucho eran exclusivamente de los varones. ¿Qué opinión tenés con respecto a eso? Para mí la mujer tiene que tener lugar donde quiera y donde sea. El rugby, como cualquier otro deporte, lo único que precisa es la voluntad de jugarlo. No hace falta tener género, no hace falta tener ningún tipo de otra cosa más que ganas de jugar y ganas de practicarlo, de aprender y de aplicar lo que uno aprende. Correcto. Nos tocó también, bueno, no personalmente, pero sí fue Dai y creo que Valen también, el año pasado a un evento por la inclusión, y hemos visto gente con diferentes tipos de capacidades jugar diferentes deportes, y si nada detiene a nadie, ¿por qué debería detenernos a nosotras el hecho de que sea un deporte considerado tradicionalmente masculino? No, por supuesto. De hecho, es medio raro, mucha gente te mira raro. Ajá. Te preguntan, ¿pero por qué rugby? ¿Por qué no? Decimos nosotros. Claro. Es un deporte como cualquier otro. Sí hemos leído notas y he visto mucha gente, mismo mi familia. Bueno, a esta altura mi familia lo que me dice es, a esta edad tenés ganas de irte a golpear. Uh-huh. Es otro tema. Pero que pregunten, ¿no te vas a hacer machona? ¿No vas a desarrollar un cuerpo raro? No, raro no, diferente. Sí. Adaptado para el deporte que quiero jugar. Correcto. Está en realidad vos vas a jugar, no vas a molerte a golpes. La intención es jugar. Sí. Obviamente. Ese tipo de deporte de contacto. Contacto. Pero. Yo tengo la suerte de ayudar con las infantiles en el club. Uh-huh. Y muchas veces les tenemos que explicar a los chicos, por más que ellos vengan de familias tradicionalmente de rugby y un montón de cosas, que los compañeritos no les quieren pegar, sino que estamos jugando un deporte de contacto. Y va a haber cocazos, y va a haber roces, y va a haber golpes que parecen con mala onda, pero no lo son. Estamos jugando al rugby, es un deporte de contacto. Y a nosotras a veces también nos pasa a veces que nos ponemos, nos emocionamos, entramos en la emoción del juego y por ahí sí, terminamos siendo un poco vehementes en el tackle, un poco vehementes en la disputa de la pelota y puede haber un golpe un poco fuerte, pero lo es que, parte lo que pasa es que si no puedes jugar livianito al rugby. No, correcto. No, ahí está haciendo señas acá. Dayana está haciendo señas, parece quiere contar algo, no sé, Dayana. Que, antes que empiece, justamente tardamos en cruzar la Avenida San Martín, acá una persona un poco lesionada. No, seguro. Es muy común golpearse en el rugby. El rugby te golpeas. Y si vos no jugás a full y a fondo todo, cada jugada y cada partido, lo más probable es que te golpees mal. Sí. O sea, el tackle lo tenés que ir a buscar y firme, y vos tenés que ir a buscar el tackle. Porque si te quedás esperándolo, lo más probable es que te caminen por arriba y te terminás golpeando vos. Entonces, eso es lo que vos decías recién, Mafe. Es parte del juego. Es un juego así. Pero vos querías decir algo, Dayana, me parece, ¿no? No, que por ahí a veces pasa que, sobre todo cuando entran chicas nuevas al equipo, esto de, bueno, empezar a hacer un deporte nuevo, un deporte de contacto, es como, bueno, yo voy y hago el pase, pero después salen la parte del contacto o te esquivan o corren para otro lado, se van para atrás para evitar el tackle y uh-huh. es... yo creo que lo primero que tenés que hacer es, bueno, es entrenar el cuerpo para el golpe, para la caída, y bueno, y una vez que ya empezás como a curtir el cuerpo, ya el tackle es una partecita más, ya el tackle que lindo sentís. Claro. Además es también es pensar cómo vos entras a la cancha, cómo vos te parás en la cancha, cómo te manejás en la cancha, es de alguna manera cómo tenés que ponerte también en entrenamiento, porque si yo, bueno, a veces me pasa que con Valen entrenamos, es, a mí me sirve que Valen vaya fuerte, uh-huh, o sea, que vaya como va en un partido, claro, porque si no, no, o sea, no nos medimos nosotras, es como, bueno, después, o sea, o me puede salir mal a mí, o le puede salir mal a ella en un partido. Es que el entrenamiento precisamente es eso, aprender a taclear como corresponde, a bancar el tacle como corresponde, aprender a caer, aprender a todo ese tipo de cosas, aparte de jugar, ¿no? Me refiero a la, estamos hablando de la parte del contacto físico. Claro. Eso es lo que practicás en el entrenamiento, cosa que cuando vas a jugar el partido, estás en condiciones de bancarte un tacle, de bancarte una caída, bancarte un golpe y seguir jugando. Claro. ¿Sí? Por eso te entrenás para eso, ¿es cierto? Ahora, vos me dijiste, Dayana, tenés 29. 29. ¿Mafe? 38. 38. ¿Y vos? 18. 18. ¿Y todas juegan en la misma categoría? Sí. Sí. ¿A qué edad están empezando las chicas a jugar al rugby? Hoy en día están entrando, de hecho hay clubes que ya tienen infantiles. Bien. Que tienen juveniles, 9, 8, 10 años arrancan. En algunos clubes tienen la suerte de tener nenas chiquitas. Y después hay otros que ya también tienen nenas chicas ya de 15, 16, uh-huh, 14. Ya, claro, de esas edades ya están empezando a jugar. Ustedes empezaron de más grandes. Sí. Por eso, a eso iba, porque vos recién decías, las chicas que vienen nuevas a lo mejor le esquivan algo porque no están formadas de chiquitas, ¿no es cierto? Claro. Que no es el caso de Valentina. Valentina. No, sí. Valen, vos tenés 18, ¿a qué edad empezaste a jugar? Empecé a jugar el año pasado, más o menos por mayo. Sí. Y nada, me enamoré de este deporte, es perfecto. Siempre tuve el tema de mi cuerpo, siempre fui muy grande físicamente, entonces como... Ponele que en hockey no rendía mucho porque no corría demasiado, y ponele, uh-huh, me pasaba también, como cuenta Dai, va a contar después, que era muy dura al momento de ir y podía llegar hasta a tirar a las chicas o golpearlas, uh-huh, al momento de sacarles la bocha. Pero con rugby, cuando me dijeron que mi físico sí servía para eso, me metí, fui, vi que sí, que había chicas incluso más grandes que yo tenía que ser más fuerte, que tenía que ir más duro, que mi físico servía para esto, me encantó que lo que muchas veces se ve como un problema, en el rugby es como una ventaja. Es una ventaja y inclusive lo que tiene de bueno el rugby, que vos... Por tu físico y por tu forma de encarar los partidos, te vino bárbaro. Sí, porque sí, te pudiste expresar en lo que vos realmente, claro, sentís adentro de una cancha. Pero a lo mejor hay quien no tiene las mismas condiciones físicas que vos y también tiene donde jugar. Claro, sí. ¿No es cierto? Sí. Eso es lo grandioso del rugby. Que mucha gente no lo entiende. La gente está acostumbrada, o sea, por empezar, al no entender el juego, lo único que ven es gente golpeándose. Claro. ¿No? Vos te reís, Mafe, ¿no es cierto? Sí, es que... Bueno, es una realidad. Sí. Es cierto, cuando yo empecé a ver rugby, fue por... Bueno, por mi familia, mi papá en realidad siempre le gustó, pero menos que el fútbol, y por mi marido, en esa época era mi novio, y para mí el rack era un amontonamiento de gente y no entendía por qué se apilaban. Claro. Y por qué el referee levantaba la mano y apuntaba para algún lado. Y después de ahora casi 4 años de jugar el deporte, creo que recién jugándolo aprendí cómo es una falta, cómo se forma el rack, cómo se forman las diferentes formaciones. Es un deporte que creo que hay que vivirlo para entenderlo. Correcto. De alguna manera. Así es, sin duda. Y te digo que hoy en día vos ves un rack y es mucho más prolijo de la época que jugaba yo, ¿no? Cuando yo jugaba era una cosa capaz que de 20 tipos cagándose a palos, hablando mal y pronto, ¿sí? Y que no sabía muy bien qué es lo que estaba pasando ahí adentro. Hoy en día está mucho, pero mucho más ordenado. Las formaciones fijas, inclusive el line out, desde que se empezó a levantar en el line, la cosa cambió muchísimo. Antes era una cosa de saltarle y pegarle, meterle el codo al otro. Era una cosa bastante desprolija y que se lesionaba, se golpeaba mucho, ¿sí? En cualquiera de las formaciones, ya sean fijas o móviles. Claro. ¿Sí? Pero de todas maneras, hoy en día yo creo que está todo mucho más prolijo y puede darse lugar a entender más. ¿Sí? Pero bueno, ¿vos querés decir algo, Dani? No, tengo una preguntita para dejarle para el próximo bloque, porque ahora sabemos que viene. Déjale la pregunta. Y para la respuesta para después. Claro. Bueno. Para cualquiera de las tres. Simple. ¿Qué disfrutan del rugby? Es para la. Después del bloque, que van a ver qué lindo eso. Bien, así que mientras tanto, yo le voy a pedir a Nico, ¿sí?, que nos vaya poniendo un tema, porque la semana pasada cumplió 68 pirulos el señor Carlos Alberto García Moreno. ¿Saben de quién hablo? No, ¿no? Puedo parar, el señor, puedo parar, si no me acuerdo. No se pare, que no tiene mucho lugar ahí. El señor Charly García, ¿sí?, cumplió 68 años. Y lo vamos a recordar con algunos temas. Ni siquiera buscamos los mejores. Vamos a escuchar algo, por ejemplo, que está sonando ya, de La Máquina de Hacer Pájaros, Hipercandombe, año 1975. Adelante. Escuchando la colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. ¿Usted cree que las series de televisión son solo un entretenimiento para pasar el rato? O tal vez, junto con el cine, sospecha que esas ficciones son el más formidable invento norteamericano para transmitir ideas y construir imaginarios colectivos. Entonces, escuche los viernes de 21 a 22 horas por la colectiva FM 102.5, series retroponderosas, las series de ayer con la mirada de hoy. Un programa que le explicará la historia de Estados Unidos por el sector menos visitado, las series de TV. Claudio Fernández y el profesor Luis Veraza conducen esta experiencia inédita en la radiofonía argentina. Los esperamos. ¡No hay problema! Los Delirios del Mariscal, a través de Radio La Colectiva FM 102.5. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de la colectiva Radio FM 102.5 y a través de internet en www.lacolectiva.org.ar. Sí, estamos con visitas acá, gente del rugby femenino. Tres jugadoras tenemos del Club Daom. Una que está lesionada, nos estaba contando recién, pobrecita, cómo se rompió los ligamentos cruzados. Cosas que pasan en el deporte y sobre todo en un deporte como el rugby. Pero en todos los deportes puede pasar. Pasen por aquí. Así que bueno, ¿qué tenemos? ¿Tenés algún mensaje? Tenemos un mensaje, acá el primero de la tarde. Hola Mariscales, se los escucha muy bien. Felicitaciones a las chicas. Adelante con este deporte que fue masculino durante tanto tiempo. Vamos por el deporte en general, sin exclusiones. Saludos para toda la mesa. Graciela LP, Graciela Las Polvorinas. Gracias, como siempre. Un beso grande para vos, Graciela, que siempre estás presente escuchando este programa. Y ahora con el mensaje para las chicas. Sí. Así que bueno. Teníamos Dani, una pregunta. Vos habías dejado planteado una pregunta antes de la tanda. Sí. La una, las tres, lo que quieran, que en el tiempo que nos queda, pero ¿qué disfrutan del rugby ustedes? A ver, empezamos con Diana. Bueno, los ligamentos disfrutan. Sí, de tenerlos sanitos. Para empezar, primero yo creo que son los entrenamientos, el poder juntarte con tus compañeras, que al fin y al cabo después muchas terminan siendo amigas. Y saber que empezás como de la nada y después sabes que vas mejorando a la par. O sea, no es que crece una sola, crecemos todas. Cuando algo no te sale, cuando sentís que algo no podés, en mi caso que estoy lesionada, que por mucho tiempo, o sea, que por varias veces no voy a estar afuera, sentir que cuando vuelvo después voy a estar en desventaja, sabes que tus compañeras no te lo hacen sentir y te alientan igual y te acompañan igual. Y cuando volvés a la cancha es volver a reencontrarte con tu compañera de hace unos, o sea, con la que entrenabas duro hace unos meses, y que te enseña lo que fueron aprendiendo ellas mientras vos no entrenabas. Y después en el partido es ver eso, es lo que entrenaste y divertirte, y sabes que con una mirada, con un gestito, con un ruidito, te siguió, me siguió, la seguí y salió lo que vinimos trabajando. Y aparte, Dayana, una vez que lo hablaba con Diego Albanese, hablaba, y él me decía lo importante del rugby. Decía, vos podés equivocarte jugando, ¿no? Y sabés que atrás viene la palmada en la espalda de un compañero que viene a alentarte, ¿no? Que viene a alentarte a decirte, dale, dale, dale, vamos a seguir, que acá no pasa nada, vamos. Eso es un poco lo que vos decías con respecto al respaldo que tenés de tus compañeros, ¿no? Eso de que a vos te alientan desde el entrenamiento. Y también pasa dentro de los partidos, durante los partidos, ¿no es cierto? Eso es maravilloso. ¿Hacen tercer tiempo ustedes también? Sí. Van por el tercer tiempo. Es como la, claro, como la excusa, algunos, el partido es la excusa. Como dicen los rugby masculinos también. Claro. Mafe, a vos, que con respecto a la pregunta que hizo Dani. ¿Qué es lo que disfruto? ¿Qué es lo que disfrutás? El poder siempre volver a empezar, era lo que decías recién, que no importa cuántas veces te equivoques o cuántas veces tengas que empezar de cero en el deporte, siempre podés volver a empezar, como que no, siento que no hay edad. Nosotros vemos por ahí en el club veteranos, veteranas, de hecho ahora nos está ayudando una exjugadora que es preparadora física, y ver que siempre hay un lugar en el club y en lo que es rugby que te deja siempre un legado, algo más. Yo creo que por lo que vi, uno nunca deja de ser rugbyer. Uno puede ser rugbyer cuando empieza, mientras está jugando, y cuando deja de jugar también sigue siendo rugbyer. Desde otra posición, enseñando, acompañando, alentando, cocinando en los terceros tiempos, lo que sea, pero sí, siempre estás. En la participación directa en el club y en el resto de las actividades de tu vida. A mí no tanto, pero tengo el ejemplo de mi hijo que ha jugado y bastante. Y ha ido a trabajar a algún lado y le dijeron, vos jugaste al rugby, ¿no? Por las actitudes que tiene del equipo, de trabajar en equipo, con los compañeros, cómo comparte cosas con los compañeros. ¿Jugás al rugby? O sea, eso para mí es maravilloso. O sea, que te identifiquen por actos buenos con el rugby, cuando generalmente se piensa todo lo contrario del rugby, ¿no? Sí. Y Valen, y vos, Valen, dale. Vos que sos la Benjamina acá, dale. Sí. Yo siento, bueno, tampoco, discordando un poco con ellas y a la vez no, yo disfruto mucho ir al golpe. Lo que me encanta de rugby es eso, que puedo ir fuerte, puedo darle fuerte a mi compañera y ella se va a poner a decir qué buen tackle, qué buen golpe, qué buen topetazo. Uh-huh. Y me va a seguir y me va a acompañar y ella me va a pegar fuerte y yo me voy a levantar y la voy a mirar y la voy a abrazar. Es lo que me gusta, ese sentimiento de que te puedo lastimar pero con amor. Claro. O sea, voy con eso, puedo ir y saber que esa chica sabe que yo no voy con mala intención. Claro. Y saber que va a haber ese amor, ese cariño, ese afecto de cualquier cosa que pase, cualquier lastimadura que te haya hecho, no fue con intención, pararte y saber que puedes salir con ella al tercer tiempo y abrazarte, como con tu compañero, como con tu rival, entre comillas, porque no es una rival. Saber que... No, es eso, es un rival, claro, no es un enemigo, claro, es un rival. Claro, claro, termina es un el partido, rival dentro de la cancha. Claro, termina el partido y tu contrincante se para y dice, qué buen tackle me metiste, iba a hacer un try. Sí, bueno, y te abrazas y van al baño, se bañan y después sales al tercer tiempo a comer. El rival yo creo que es el que le merece el mayor respeto a ustedes, porque es el que les permite a ustedes desarrollar el juego. Claro. O sea, es una regla creo que bastante básica. Es una de las cosas que es decir, si vos le faltás el respeto a tu rival no va a querer jugar con vos y no tenés con quién jugar. Claro. Es más que básico. Esa es una de las cosas básicas que te enseñan en el rugby, ¿no? Que hay que respetarlo siempre. Siempre jugarle fuerte, apretar los dientes, ir para adelante, pero con lealtad, ¿no? Tal siempre, cual. Siempre con lealtad. Eso te lo enseñan siempre, porque el rugby, como decíamos en un momento, tiene mucho roce físico. Y si vos tenés mala intención y querés lastimar a alguien, tenés 80 ocasiones por partido para lastimar a alguien. Sí. ¿Sí? Si vos querés. Pero como no querés, puedes terminar jugando 15 contra 15 todo el partido lo más tranquilo. Claro. ¿Sí? Lo más tranquilo, va, metiendo y golpeándose, pero me refiero a que sin la mala intención de que te ir a lastimar. Cosas que no pasan en el fútbol, por ejemplo. En el fútbol tenés que tener mucho cuidado de que te metan un codazo en el ojo, que te metan o algo para, como ha pasado, pasa en primera división inclusive, cuando todos son profesionales, supuestamente, y son colegas y se respetan. No se respetan nada. No. Si lo pueden lesionar, lo lesionan. ¿Sí? Eso es lamentable para mí en el deporte, ¿no? Claro, en el fútbol tenés que tener cuidado hasta que tus compañeros en inferiores desean que pierdas el puesto para ocupar el tuyo. Es así, ¿eh? Es así. Las comparaciones son odiosas, ¿no? No es lindo comparar una cosa lo con he vivido, otra. Así que... Son formaciones distintas, sí, son formaciones distintas desde la cuna, desde la base. Desde eso. Bueno, chicas, me decían que hay rugby de 10 y rugby de 15. ¿Cómo? A ver, ¿quién me lo cuenta? Levante la mano. ¿Quién me quiere contar? ¿Quién? Sí, me parece que Mafe, sí, Mafe tiene ganas. Bueno. Mafe, ¿cómo es el tema del 10, del tema de 15? Supongo que el de 15 debe ser la misma constitución del equipo que el rugby tradicional, el rugby de 15. Correcto. Nosotras acá en Argentina recién en este año estamos empezando a formarnos un poco más en rugby de 15. Digo recién este año y un poco más porque hubo equipos que jugaron de 15, hubo partidos que se jugaron de manera invitacional como recreativo. De hecho me tocó participar de dos, que los equipos se llaman Bravas. Uh-huh. Jugamos. Ustedes son las Panteras. Nosotros somos las Panteras de Down, sí, señor. De Down, muy bien. Sí, muy sí bien. Porque uno de los símbolos del Club Down en rugby es un gatito. Sí. Por el cementerio, está cerca del cementerio de Flores. Sí. El gatito en la mediana y el gato negro. Entonces nosotras somos un poco más que gatas negras, somos panteras negras, un poquito más. Sí, las chicas de handball, no, de volei, son las que son las panteras. La pantera de seleccionada argentina de volei. No se enojaron, ¿no? No. De hecho, hay panteras, otro equipo que es Universitario de La Plata. Ajá. También, tanto el masculino como el femenino se llama Panteras también, porque son blanco y negro el equipo. Y hay un equipo en Trenquelauquen que también se llama Panteras. Bien. Pero ya haremos un ¿cómo se llama? Un panterizazo. Un panterizazo, claro. Haremos un triangular Panteras. Un triangular y después unos buenos terceros tiros. Claro. Lo así mejor que discúlpame que te interrumpí con lo que estaba diciendo. No pasa nada. Tradicionalmente. Rugby de 15 se jugó masculino siempre, femenino, uno de los primeros partidos que fue antes de un partido de los Pumas de un test match en el año 85, si no me equivoco, fueron equipos de 15 de mujeres, pero después se volvió al que es más común, que es el 7 al nivel mundial, y nosotras hasta hace dos años atrás, sí, jugábamos 7. Bien. ¿Sí? Los torneos 7 son más cortos, se juegan todos los equipos juntos cada 3 semanas y se gana Copa de Oro, de Plata, de Bronce. Ajá. A partir de... Seven tradicional. Correcto. A partir del 2017, si estamos a 2019, 2017, la Urba decide pasar a modalidad Ten. Ten Aside es una modalidad que se juega en M10, M11, M12. Ah, bien. Que son 5 delanteros, 5 forwards, uh-huh, 5 backs. Bien. Nosotras jugamos así, hacemos un scrum de 5, o sea, tenemos las 3 primeras líneas, las 2 segundas. Bien. Medio scrum, apertura, win, centro, win. No jugamos con fullback normalmente. Okay. Y este año la Urba decidió empezar a hacer intracentros, porque es un solo centro, con todos los equipos que están en Urba, para comenzar a fomentar el 15, que es lo que contaba Valen antes. Nosotros este sábado que pasó, la Urba organizó en el Club Pucará el último intracentro, jugamos 15 contra 15. Uh-huh. Que la verdad que estuvo bastante bueno. ¿Estuvo bueno? Sí, la verdad que sí. No estamos acostumbradas al posicionamiento en cancha por ahí, pero sí la realidad es que nos acercamos un poco más al rugby que nosotras vemos. Claro, original. Sí, al rugby que vemos con los chicos, al rugby que vemos al nivel internacional. Las Black Ferns, que son las chicas de Nueva Zelanda, las Red Roses, que son las chicas de Inglaterra, las Wallaroos, o sea, todos juegan de 15. Nosotros también queremos eso. Correcto, me parece muy bien. Me parece muy bien. Con respecto al scrum, recién hablábamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo entrenan el scrum? ¿Entrenan con la manzadora? ¿Entrenan con entrenan contra otro pack? ¿Cómo lo entrenan el scrum? Porque es una de las formaciones, es tradicional. Y aparte yo pregunto por el scrum porque uno tiene, viste, conocidos y gente amiga en el liceo militar, que es algo tradicional el scrum, ¿no? El scrum del liceo fue famoso en su momento, fue el inventor de la famosa bajadita, que uh-huh, siempre después empezaron a hacer los Pumas, fue el inventor del empuje coordinado, el sacar la pelota por los 3 canales del scrum, todo ese tipo de cosas empezó el liceo militar. Entonces yo pregunto mucho por el scrum porque me interesa, les enseñan bien a formar con la espalda derecha, cómo tienen que tomarse, porque el scrum es fundamental en un partido de 15, ¿no? O sea, en todos los partidos, porque es no solamente como obtención de la pelota, sino también como sometimiento del pack rival, ¿no? Así que, ¿ustedes cómo se lo enseñan eso? ¿Cómo se lo entrena? Ustedes que son forwards, ¿cómo forman el scrum? A ver. Valen. A ver, nosotros generalmente no entrenamos mucho scrum. Más que nada nos hacen, generalmente, lo que hacemos generalmente en los entrenamientos es correr. Bien. Así que entrenamiento de scrum tenemos poco. Cuando entrenamos, generalmente entrena la primera línea con la... ¿Cómo se llama? ¿La amansadora? Con la amansadora. ¿O el burro? Con la burra. Claro. Con la burra. Ahí está. Y sí, se chequea bien el tema de posturas de espalda, el trabajo de las piernas, cómo pones las piernas, fijarte cómo te vas a apoyar vos para que tu segunda línea pueda entrar bien. Uh-huh. Se entiende que también después tiene que haber todo un trabajo de gimnasio para poder, nada, que tus piernas después puedan aguantar el empuje en el scrum. Por supuesto. Que no, después... la formación física tiene que estar. Sí, pero, sí, sí. Y yo digo el scrum porque el scrum tiene mucha técnica. Sí. Hay mucho de técnica, no solamente fuerza, también hay mucha técnica en el scrum. Sí. ¿Sí? En el empuje coordinado, que empujen todas juntas, no que empuja una primero, después empuja la otra, te pasan por encima. O sea, tenés que coordinar todos esos movimientos, ¿no? Sí, es una cuestión importante el scrum, como para mí es fundamental en el basamento del juego de un equipo de rugby. ¿Sí? Con el scrum va para atrás. Es la cabeza te queda. ¿Eh? Sí. Te queda hecha bolsa. ¿O no? No sé. Sí, sí. Por eso también está bueno que se le dé la importancia que necesita, siendo que es una formación de tanta importancia y además de tanta importancia a nivel recuerdo físico de las uh-huh. jugadoras. Bien. Generalmente también lo que se hace también se lo entrena un día o dos días antes del partido. Bien. Bien, bueno, fenómeno. Escúchenme, a ver, Valen ya medio estuvo contando cómo fue que llegó al rugby, ¿no? Que se siente completamente realizada del rugby. ¿Sí? Sí, siento que en cierta parte está cambiando mi vida, en cierta parte. Aparte del rugby. Eso no es bueno. Sí. Bien, eso está bueno, sí. Eso está bueno. Aparte, ¿qué otra cosa haces aparte de jugar rugby? Si es que haces otra cosa, no sé. El año pasado hacía muchas cosas y este año lamentablemente no tanto, pero voy al gimnasio con las chicas. Ajá. Y tenemos dos días de gimnasio, un día de recuperación. Estamos tratando de meter otro día más de recuperación en la pileta para resguardarnos mejor, para llegar mejor a los partidos, a la pretemporada del año que viene y volver a iniciar con todo para el centro de Urba. Bien. Y si es que nos vuelven a elegir. Y, ¿por qué no? Cada club elige sus mejores jugadoras y las envía al centro de Urba. Estamos, claro. Cada una trata de demostrar, o la que quiere ir trata de demostrar que puede, que tiene como lo necesario para que la elijan. Bien. Y eso, y también para llegar perfectas al torneo de Urba del año que viene, para volver a jugar y volver a estar, aunque sea en zona de desarrollo, volver a presentarnos y estar con todo. Chicas, ahí viene bien la pregunta tuya al pie. Nosotros hacemos una cosa a la vez, ustedes saben perfectamente, los hombres. ¿Cómo es el día de una mujer en el rugby? ¿O qué dejan de hacer ustedes? Nosotros hacemos una sola cosa. Ustedes yo sé que hacen varias, ya le he sacado, pero ¿cómo sería? Con una sola me conteste, está bien. Sé que las tres van a opinar lo mismo. Generalmente, en algún momento del día tiene que haber gimnasio, sí o sí. A mí me pasa que, yo trabajo mucho desde mi casa, entonces arranco el día. Bueno, ahora estoy con kinesiología, no hago gimnasio. Así que hago voy a kinesiología y después hago gimnasio para la parte de arriba, hombros, pecho y espalda, que es todo lo que puedo hacer, como para mantenerme un poco a ritmo. Después trabajo y después, todas también tratamos de, mediar, cosas familiares, amistades, facultades. A eso digo. ¿Vos estudias, Valen? Sí, estudio Derecho ahora y el año que viene voy a seguir con Comunicación también. Entonces sí, es organizar todo mi día antes de las 6 de la tarde porque sé que tengo que estar en mi casa, agarrar el bolso y correr al club. Ciencia de la comunicación, sería Sí, comunicación para seguir comunicación y publicidad más adelante. Sí. ¿Mafe? Así cortita y al pie. No, yo trabajo, en realidad me recibí de psicóloga hace 10 años, 9 años, y trabajo desde las 8 hasta las 5 de la tarde. Los días que tengo entrenamiento voy directo al club, los días que no tengo entrenamiento voy directo al club porque entreno con infantiles. Y los otros días, el lunes voy al gimnasio aparte, los jueves voy con las chicas ahí en el club, los martes voy a tratar de enganchar también para ir en el club, sábado descansamos y domingo con suerte, que es lo que es nuestro día, jugamos partido. ¿Viste? Jugamos cada fin de semana de por medio. Si es que el entrenador te pone, porque el entrenador no sé. Pero no. En este caso. Bueno, ¿viste que hacen muchas cosas? Más que no, no, por supuesto. No, no, si no, el entrenador no la pone y no le da de comer. No debe comer, ahí está. No, el problema es al revés. Contá quién es el entrenador. El entrenador es mi marido en este caso. Está. Hace 2 años, antes teníamos. ¿Cómo se llama tu marido? John. John, escúchame, John, ¿cómo haces para bancártela? Explícame eso, John, si es que estás escuchando. Sí, si no se fue a ver dentro de una semana la final Inglaterra con está contento. Sudáfrica, sí, está contento el amigo. Está muy contento. ¿Se va a ver, va a ir a ver la final? No, ya hizo otra de esas cosas, fue a ver la final de la Champions League, es fanático del Tottenham. Así bien. Que sí, fue a ver la final de la Champions a Madrid. No, ahora no le toca esta vuelta. No le toca esta vez. Pero lo dijo muy serio. Sí. Se puso serio. No, ahora no va a ir. No, esta vuelta no. Así que bueno. Así que ya sabemos que se dedican fuera del rugby. ¿Cómo llegaron? Vos me contaste, Diana, vos me contaste que jugaste al vóley antes, en Boca Juniors. Contame un poquito, ¿cómo fue que se te dio por el rugby? ¿Cómo llegás al rugby? ¿Y cómo llegás a la OM? Porque vos jugás, sos de otro barrio, sos del barrio de La Boca, de la República de La Boca. ¿Y cómo es que llegás al Bajo Flores a jugar al rugby a Dabón? Podés contarlo si querés, ¿no? Porque te veo media reacia. Si querés, si no hay problema. No, yo empecé en la primaria, teníamos un deporte que era vóley, no me gustaba, pero cuando nos llamaron a los torneos de primaria, ahí le agarré el gustito a la competencia. Entonces, bueno, ahí fui, vivía a cuadras de la cancha, me fui a probar y empecé a jugar, jugué varios años. Y después, a mitad de cuando ya entré al secundario, me paso a Jeva. Ajá. Sigo con vóley. Y después del secundario dejé, a los 4 o 5 años empecé fútbol. Porque. ¿También en Jeva? No, cuando salgo de Jeva, quiero volver a Boca y en Boca me dicen que ya no estaba en estado, que no me iban a poner. Porque tenía chicas que saltaban 1 metro, entonces me dijo, bueno, listo, será que no es tiempo de volver, que ya es tarde. Entonces digo, bueno, me dedico a algo más tranquilo porque sé que mi físico no da para jugar un deporte. Entonces empecé a conocer por una amiga, conozco otra amiga que se juntaban a jugar a la pelota y nos juntamos un par y nos mandamos a hacer unas camisetas y empezamos y pagamos un torneo. Ajá. Pero me pasó de que yo vengo de un deporte que no tenía contacto como el vóley. Cuando paso a fútbol, me pasaba que eran chicas de contextura menor, más chica que la mía, y en el momento de disputar una pelota, qué sé yo, ponía un hombro y la chica terminaba en el piso. Y era parar la jugada para preguntarle cómo estaba, agarrarla, levantarla, seguir la jugada, y todo el tiempo jugaba con miedo de tirar a las demás. De lastimar a alguien. Claro, además de que tampoco soy muy rápida, que digamos. Entonces pero la cabeza te jugaba en contra en eso. Sí, siempre. Claro. Por ahí sabía que tenía que ir a disputar esa pelota y no me animaba por miedo a ir corriendo y tirarla. Claro, entiendo. Yo el deporte rugby lo conocía de hace años por el hermano de una amiga, de mi mejor amiga. Siempre me quedó, pero nunca me animé y tampoco se me había ocurrido buscar. Y un día, trabajando en casa, se me ocurrió y empecé a googlear. Y en una de esas opciones que encuentro, vi a OM y escribí, y del otro lado me contestaron, Mafe me contesta y me dice, bueno, venite. Y le digo, bueno, pero yo no jugué nunca. Me dice, no importa, tráete las zapatillas, nos vamos pantalón corto y vení. Y empecé el 1 de septiembre, hace un par de años, y no paraste más. No. Y así es el rugby. Y no vas a parar más. No. Toda la vida te atrapa el rugby. Estoy esperando volver, o sea, recuperar de la lesión y volver. Perfecto, para volver a jugar. Querés, sí, sí, sí. Querés mejorarte de la lesión para volver a jugar. Sí, sí. Así que bueno, eso la verdad que es maravilloso. Y vos, Mafe, ya empezaste, porque vos habrás empezado, me dijiste, hace 4 años. Hace 4 años casi, o sea, que empecé. Ya estabas grandecita para empezar. Sí, tenía 34, estaba cumpliendo 34. Por mi marido, en realidad. Cuando él era mi novio, vino para el Mundial 2007, que Argentina sale tercero. Él se enamora de los Pumas, siempre le había gustado el rugby, estaba en la universidad, jugaba rugby, y viene, ve los primeros partidos acá, y cuando vuelve a quedarse a vivir, que fue en el 2011, el otro Mundial. Yo cero. Discúlpame. Él viene de Inglaterra. Ah, de Inglaterra. Es inglés. Ah, él es inglés. Sí. Ah, bien, bien, bien. Y en el 2015, el anteúltimo Mundial, el último es el de ahora. Un día cae con una pelota, una volada en la mano, tengo ganas de ir a patear la pelota al parque. Vamos al parque, empezamos con él, después se prendió una amiga más Y mi amiga se puso a buscar información sobre clubes para hacer un trabajo para la facultad, está estudiando periodismo. Las chicas de Daum, las Panteras, la invitaron a entrenar, a jugar. Ella me invita a mí y el resto es historia, acá estoy. Mirá qué bien. Buenísimo, me parece genial la historia. Me parece genial. Bueno, y este Valen ya más o menos explicó, ¿no? Que jugaba al hockey. Sí. Y que en realidad te enamoraste del rugby porque podés expresarte libremente con la polenta. Siendo muy bruta, soy muy bruta. Sí. Una abrazo. Pequeña topadora. Sí, ¿es una topadora perdón. Jugando? Sí, me gusta. Está bueno entrenar con ella. Pero que es de las que agarra la pelota y encara y que sí. Se le pone adelante y lo camina por sí, arriba. Sí, sí. Si no le das la pelota, viene y te la saca. Claro. Básicamente. Y al demonio. Excelente para la tercera línea, entonces. Sí. En el rugby de 15. Claro. Tercera línea. Tenés que estar atenta, tenés que jugar, tenés que taclear sí, mucho. Y eso es fabuloso para la tercera línea. A mí es el puesto que más me gusta. Sí. A mí sí. Si me decidiera de jugar ahora, yo te digo. Bueno, ya las vamos a tener que despedir, chicas. Pero antes que nada, ahora tienen un minuto cada una para decirnos pronóstico de la final del Mundial. Sí, que se está disputando en Tokio, Inglaterra, Sudáfrica. A ver, Dayana, que te veo soplando. Decime, a ver, ¿qué te parece? Finalistas, Inglaterra y Sudáfrica. ¿Quién puede llegar a ser campeón? ¿O quién te gusta más? Inglaterra. ¿A vos hinchás por Inglaterra? Sí, ¿te gusta cómo juega Inglaterra? Sí, ¿lo viste jugar Inglaterra? Sí. ¿Te parece? ¿Te disfrutás de ver jugar Inglaterra? Sí, me sedujo un poco, me llamó mucha atención el juego que tiene. La sobriedad. Sí. No sé. A mí los ojos no me los llena, pero que es efectivo, es efectivo. Y que los tipos, vos sabés que saben lo que tienen que hacer, y que vos fíjate que prácticamente en su campo no juegan, la agarran y la patean, hasta los scrum propios no la sacan la pelota, pero generan además, el penal para patear y la juegan al otro lado. Claro, además la cabeza, se nota que entran con una mentalidad y una cabeza, tienen pensado algo y van y lo concretan. Exactamente. Así que Dani, anotale un voto a Inglaterra. Inglaterra. Voto a Inglaterra. Mafe. Y obligada con el pie como el arquero. Inglaterra también. La verdad es que a mí sí me gusta cómo juega Inglaterra. Para mí es un juego muchísimo más rico de lo que mostraban hace unos años. Correcto. Empezaron a trabajar muchísimo con las manos. Se ve que hasta los forwards tienen buenas manos en este momento. Importaron gente también. Sí, también muchísima gente. Importaron entre comillas. Tiene mucha gente que son tercera generación, como los Tuilagi. Los Tuilagi. Los Tuilagi son familia que ellos han crecido en Inglaterra, o sea, es la segunda generación. Si bien los tíos jugaban para Tonga o Samoa, no me acuerdo. Uh-huh. Tiene mucha gente, han buscado, lo que tiene Inglaterra es que al haber estado en todos lados, trajeron gente de todos lados. Correcto. Y tienen esa particularidad. Pero tienen unas segundas líneas tremendas. Sí. Cornilos, Maritoya son espectaculares. Y los backs no son para nada malos. Creo que si pudieron bajar a los All Blacks, por más que los All Blacks no mostraron su mejor rugby, si pudieron bajar a los All Blacks, pueden con cualquier cosa. Bien, bien, estoy de acuerdo con vos. Y Valen, ¿qué pronóstico nos das para el sábado? Yo a Sudáfrica no lo vi jugar, la verdad que no conozco mucho su juego, así que voy a lo seguro con Inglaterra. Sí. Otra, bueno. Y tenemos tres. Y si no, el entrenador te manda a correr a la cancha. Yo queremos correr más. Tenemos tres palitos para Inglaterra. Palitos como... Sí. Como la dije lo que querías. Así que bueno, chicas. Cortita porque ya... Dale, ya estamos a la hora. Mafe, ¿tenías algo que decir con respecto a... Así, breve y cortito. Sí, los invitamos a todos el día 7 y 8 de diciembre en el Club Daum, que es Varela 1802, es Varela y Castañares en el Bajo Flores. Vamos a hacer una feria americana en beneficio al club. Tenemos la posibilidad que estén rematando nuestro anexo, donde nosotras jugamos, donde todo el equipo juega. Y entonces estamos haciendo muchas acciones a beneficio para poder evitar el remate. La feria americana se van a vender no solamente ropa, sino artículos electrodomésticos, bicicletas, un montón de cosas. Y todo lo recaudado va a ir a favor de salvar nuestro anexo, que es nuestra casa, donde nosotras jugamos. Perfecto, bien, bien. Vale, Mafe, te invito a que si querés volver, vuelvas ya más cerca de la fecha, como para explicarnos un poquito más la situación del club. ¿Sí? Y todo cómo se va desarrollando todo esto, más cerca de la fecha de la Feria Americana. ¿Cómo no? Si quieren volver, sí, o si no, que sea, por teléfono, nos llamás y te sacamos al aire como bueno, para no que hay problema. Les recuerdes a todos los mariscales que están escuchando que se acerquen a la OMS para poder evitar algo que sería para mí muy triste. ¿Eh? Así que, Dayana, Mafe, Valen, les agradezco de todo corazón que se hayan arrimado a la colectiva para estar este rato con nosotros. Y los esperamos cuando ustedes quieran. Acá tienen su casa, acá pueden venir cuando quieren a contar algo, alguna cuestión de que tiene que ver con el rugby, con el rugby femenino, con ustedes personalmente. El micrófono está a su disposición. Gracias por el espacio. Muchas más gracias. Un beso para todas. Y nosotros nos vamos a ir con un poquito más de música, ¿sí? Esta vez nos vamos a ir a escuchar a Charly García con Pedro Aznar y el gitano Sandro, con un tema viejo, tema de los Shakers, que rompan todo. Señor uruguayo, que lo veo ahí, al señor Daniel. Me gustó, me gustó. Se le está gustando, se está riendo. Así que vamos a escuchar a Charly con Pedro Aznar y la voz del gitano, de Sandro, dale. Más allá, porque yo estoy aquí y digo ya, si es que se trata de mí. ¿Por qué no saltas? ¿Por qué no salís? ¿Por qué me mentís así, así, así sin razón? Uy, me canso de esperar, me canso de sufrir. Y digo ya, si es que se trata de mí. No creas que estoy en la torre de marfil. No soy como vos, no es. No, no, no soy feliz. Y si hay algo que hablar, dilo ya, dilo ya, ya. No esperes más. Decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Thank you. Paso a Paso, el programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Paso a paso recorremos un camino. Paso a paso resolvemos un conflicto. Paso a paso construimos un proyecto. Paso a paso por la vida. Todos los lunes de 21 a 22 horas. ¿Qué escuchás los lunes a las 19? ¿Esto? Aún con Messi pudo haber alguna preocupación mejor de ataque. La Argentina filtró 2-3 pelotas en el primer tiempo. ¿O esto? Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos querés contar con la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino? Entonces prendete a los delirios del Mariscal por la colectiva. FM 102.5. No me digas que no te lo avisé. Continuamos en los delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5, a través de el aire de la frecuencia modulada y también a través de www.lacolectiva.org.ar. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales donde pueden enviarnos mensajes a través de Facebook e Instagram, Los Delirios del Mariscal, o el de la radio, La Colectiva Radio, en Facebook e Instagram. Tenemos algunos mensajes, nos están escribiendo desde Estados Unidos el señor Robert de Long Island. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Estado de Nueva York. Que nos están escribiendo y dice: buenas noches, qué bien. Voces femeninas en el programa. Muy interesante y felicitaciones a las muchachas. Qué bien que juegan y les apasiona el rugby. Un abrazo. Muchas gracias, querido Robert. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Muy contentos, como siempre, de que nos estés escuchando y compartiendo este rato con nosotros. Tenemos a Mónica de Balvanera que dice: hola, buenas noches. Acá estoy escuchándolos. Muy lindo programa y muy interesante lo que cuentan las chicas. Saludos para ellas y ustedes también. Gracias, Mónica. Así que bueno, muchas gracias, querida Mónica. Te mandamos un beso a la primera dama de este programa. Después tenemos al señor, al Jimi Hendrix de Barracas, el señor Guille Cabral, el señor que es un gran guitarrista. Es un desperdicio realmente que un talento como el del señor Guille esté trabajando haciendo pavadas adentro de un banco. ¿Te parece? Sí, no. Ya lo vamos a traer acá un día. Sí, a mí me encantaría. De música. Pasa, es medio tímido, no sí, quiere ¿no? venir, ¿viste? Como los músicos. No es como Trapito, que Trapito un día dijo: yo voy, loco, y yo hablo. Y... no, este no. Este no quiere saber ni medio. Bueno, algún día capaz que lo convencemos. Dice: che, muy bueno el programa, qué grande las chicas. Dice, sí, dice. Sí. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo. ¿Vos tenés alguno, Dani, por ahí? No, otro mensaje por ahora no tengo ninguno. No tenemos más mensajes. Bueno, entonces nos vamos a encargar de algo que tenemos pendiente de la semana pasada. Sí. Desde hace una semana prácticamente, que ocurrió el martes pasado en la Bombonera de Buenos Aires, en la República de la Boca. Allí va el centro de McAllister, López, que va. Ahí tenemos la repetición que nos está poniendo muy hábil. Yo la verdad que lo saludo al operador, porque nos está poniendo el gol relatado por Mariano Cross, del gol que representó el triunfo de Boca en el partido en los 90 minutos contra River. ¿Sí? Pero no alcanzó. No alcanzó para la clasificación. ¿Sí? Pero digamos que el triunfo fue boquense con el gol de Hurtado que recién nos pusieron al aire en el relato de Mariano Cross. ¿Sí? Fue el único gol. Pero el tema está acá en, digamos, seguir un poquito más allá, como siempre hacemos acá, más allá de los datos estadísticos. El que clasificó fue River, el que se escudó, digamos, y utilizó lo que fue el resultado del partido de ida en el Estadio Monumental de 2-0, y con el 1-0 adverso, así todo pudo clasificar y estar en la final nuevamente por segundo año consecutivo de la Copa Libertadores de América, final que se va a jugar en Santiago de Chile, está confirmado, ¿no, muchachos? Por ahora sigue en Santiago de Chile. Por ahora sigue en Santiago. Que aún el Flamengo, Flamengo de Brasil, un gran equipo que armó Flamengo para ser campeón. Sí, lo armó. sobre la marcha y está dando sus frutos. Obviamente. Está dando sus frutos, está de menor a mayor, está yendo Flamengo, yo creo, de cómo empezó a cómo está jugando ahora. Así todo, yo digo que para lo que es para la final, que ya hablaremos cuando llegue el momento, porque todavía falta para esta final, sí. Falta bastante. Yo creo que River, si juega con esa intensidad que nos tiene acostumbrados, yo no creo que se le escape. Sinceramente, lo digo así. Ahora, bueno, hay que ver. El Flamengo es un gran equipo que va a tener enfrente. Y hay que ver si River puede lograr esa intensidad que le hemos visto, como por ejemplo en el partido de ida en el Estadio Monumental con Boca, que podía haber ganado 4-0 tranquilamente. Sí, sí, fue muy superior. Yo creo que jugando en ese nivel va a ser un gran partido de fútbol, va a ser una buena final. Y yo creo que River tiene grandes posibilidades de volver a ser campeón. Más allá de que Flamengo, uno lo vio con Gremio jugando un muy buen partido de fútbol. Yo creo que Gremio no jugó. No dio. Como podíamos llegar a pretender que juegue Gremio. Gremio estuvo muy livianito, Gremio, en el partido. Pasaron por todos lados. Lo pasaron por todos lados. Más allá del buen momento de Flamengo, creo que Gremio no dio la talla para jugar con Flamengo. ¿Sí? O sea, fue un equipo muy débil para jugar con Flamengo. Sí. Muy tibio. Muy tibio. De ahí que Flamengo pudo expresar su máximo potencial. Por eso yo creo que si River logra estar con el rendimiento en su pico máximo, yo no creo que se le escape. No sé qué opinás vos, Dani. Mira, Claudio, como le dije, lo dije yo la otra vez, la última semana no estuviste vos. De hecho, o sea, paso bienvenido, un poco tarde, te decimos. Mamita querida, tenía que haber dicho antes. Bueno, yo, querido. Los partidos, como siempre, que jugaron en la cancha. Máxime en este caso, opino por lo menos yo así, que es un único partido. Claro. Lamentablemente, los únicos partidos, bien, más o menos lo sabe la gente, no solo acá en Copa Libertadores, va a ser ahora Copa Sudamericana, Champions League, que es una cosa que nos interesa y mucho, a nosotros siempre la vemos, es un espectáculo aparte. Las finales no salen buenos partidos. Esto es como prolegómeno, no tiene nada que ver. Estamos hablando de dos equipos, para mí, los mejores de América, sin ninguna duda. River vuelve, no es poca cosa en este actual fútbol que hay mundial, a nivel mundial y a nivel sudamericano en este caso, llegar a dos finales seguidas, ojo. Es todo un mérito. Es todo un mérito, y en este caso River lo ha logrado con las mismas armas, siempre, a veces careciendo de algunos jugadores que eran fundamentales, son fundamentales y no están jugando todavía, como el colombiano Quintero, desde ya, por ejemplo. Otros por lesiones. Un Prato en otra forma, es Coco en el banco de suplente, pero cada vez que entra cumple y cómo, por lo menos lo que a mí me parece. Yo creo que podría ser titular tranquilamente, lo que pasa es que tiene dos delanteros River que están en un gran nivel. Y es Coco cuando entra, ese es el tema. Los dos delanteros están en gran nivel, salen por cansancio alguno de ellos, ponelo por algún percance, y entra otro delantero de grandísimo nivel. Claro, eso es lo que voy. Y por el otro lado está un equipo que se formó importante, fuerte, se hace muy poderoso de local, Flamengo ahí en el Maracaná, hace valer la localía. Pero también cuenta con equipos como el Gremio, que realmente la palabra justa es esa, fue liviano. Parece. Sí. Lo mata todavía un tercer gol muy polémico, que ahí es el penal que cobra Lustó, que yo la verdad lo veo por televisión y yo creo que es penal, pero directamente ni lo toca. O sea, me baso en esto en los relatores que de entrada apenas dijeron no fue penal. Pero tiene un equipo tremendo con delanteros bravísimos, con un mediocampista, William, no me acuerdo el apellido, pero William es también. El uruguayo que anda de Rascaeta. No, ahí arriba este chico Gabigol. Es bravísimo. Entonces, si como vos bien dijiste, si tiene la misma intensidad River, que la verdad que la ha ido fomentando partido a partido, incluso yo la pondero en cuanto al partido que hizo con Boca. Todos dicen que los hinchas de River estamos medio, porque la verdad que nos defendimos, nos jugamos como siempre. Era un partido muy bravo. Y que estás ganando 2-0. De hecho lo fue, y con muchas circunstancias en contra, ojo. Pero en la cancha, en los 22, era un partido muy bravo. Eso me quería dedicar ahora, el partido de River y Boca. Vos pensá que todos dicen, River no jugó. ¿Y si Boca no lo dejó jugar? También. El mérito también es un poco de Boca. El rival siempre juega. Todos dicen, seguro. Se quedaron en el segundo tiempo. Varias, siempre hay esas respuestas de cassette que hacen los periodistas. Mejor dicho, preguntas de cassette que hacen los periodistas. Pero los futbolistas siempre tienen, sí, nos quedamos un poco, pero el rival juega también, el rival te aprieta. Con respecto concretamente, para dar mi opinión para la final, yo me reservo un 50-50 en este caso, más que nunca. Se encuentran dos grandes equipos. Sí, la gana que la gana un equipo argentino, por supuesto, por segunda vez, sería muy importante. Y corroborando dos años realmente, no quiero quemarlo, pero dos años brillantes en ese aspecto. Sí, sin ninguna duda. Entra Menganito y sale Fulanito, y siguen haciendo la misma función en River. Eso es lo que no llama la atención, eso es lo que se le pondera. Correcto. Y por otro lado, un equipo brasileño, que ya de por sí es un equipo brasileño, ya hay que no temer, pero ahora, porque las actuales condiciones del fútbol mundial, pero sí es un equipo que, si se dedican a jugar, son muy bravos. Desde ya, ¿no? Yendo a la parte del partido entre River y Boca, hay algo para destacar, que si bien hubo, como ustedes bien dijeron, Boca jugó y Boca tuvo por necesidad que ir al frente, no supo cómo hacerlo. No. O sea, lo único que logró fue, a través de la pelota parada, generarle riesgo a River. Así todo, yo no creo que haya tenido, más allá de algunos cabezazos que desperdició la gente de Boca al encontrarse cabeceando cómodos en el área de River, yo creo que la jugada de mayor riesgo que tuvo River en contra fue el tiro de Enzo Pérez, que fue una pifiada que quiso despejar y Armani la tuvo que sacar del córner esforzándose. Esa fue la jugada, es más, lo dijo el mismo Armani, ¿no?, que había sido la más difícil que tuvo. Sí, porque es la que menos él puede saber qué va a pasar. Claro, claro. Dice, uno se confía en que su compañero la va a sacar y es lo peor que te puede pasar. Eso vale para la concentración del arquero en ese caso. Ahora, así todo, dentro de lo que fue el dominio de Boca, Boca no le generó peligro a River. Más allá de los centros que pudo tirar, algunos generados por Fules y otros por el invento del referee. Ahí está el tema, los centros, ¿eh? El gran tema del partido. Y lo de Sampaio, el referee, para mí es un párrafo aparte por la manera en que inclinó la cancha a favor de Boca. Para mí es así de simple, ¿sí? Yo no tengo ninguna duda de que el referee se propuso inclinar la cancha, y no, cuando uno que ha jugado al fútbol sabe que cuando es lo peor que te puede pasar es que el referee se te pone en contra, te inclina la cancha, más allá de que te eche a uno, que te cobre un penal, lo que sea. No, te inclina con faltas chicas. Te inclina con faltas, claro, que te las cobra el rival, a vos no. Claro. Cuando vos vas al otro campo y te pasa lo mismo, siga, ¿sí? Sí. No te cobra nada, o te cobra full a vos cuando en realidad fue, o sea, en tu campo te lo cobra en contra. Sí. Bueno, el referee, pelota que es trabada y va afuera, siempre es en contra. Lo que es tarjeta amarilla para vos no es tarjeta amarilla para mí. Y así sucesivamente, sí, el referee te va inclinando la cancha. Sí, hubo muchísimos casos de eso y eso te desgasta. ¿Cuál es la mayor virtud de un equipo de Alfaro? Centro. Centro y pelota parada. Pelota parada. ¿Qué es lo peor que hace River? Defender la pelota parada. Bueno, entonces, hay muchísimos equipos argentinos, ¿eh? Sí, casi todos. No, bueno, está bien, pero digamos, estamos hablando de River Boca. River, lo que peor hace es defender la pelota parada. Boca tiene muy buenos cabeceadores y la pelota parada muy trabajada, como todo equipo de Alfaro, como fue campeón Arsenal con Alfaro. Sí, con ese estilo, que era con lo que contaba en Arsenal, entonces uno lo justifica hasta cierto punto. Pero River no tiene malos cabeceadores, ¿eh? No, pero es una cuestión de táctica defensiva, digamos, sí, de defender mal la pelota parada. Es lo peor que hace River, y es lo mejor que hace cualquier equipo del Faro. Regalándole tiro libre entre cuartos de cancha, es como Boca le creó peligro a River. La única manera, porque jugando, a pesar de tener jugadores de buen pie Boca, no los pudo aprovechar en ningún momento. Y cuando tuvo 5 minutos jugando River en el segundo tiempo, porque la verdad fueron así, 5 minutos tocar la pelota, hasta los relatores y los comentaristas lo hicieron notar, no se la pudieron sacar, está bien, sin generar peligro, desde ya. Pero formaba parte de la prudencia y formaba parte del esquema que hizo River con ese 2-0, que en estas instancias era muy importante. Claro, eso es otra cosa a tener en cuenta desde la postura de River dentro de la cancha. River estaba ganando 2-0. ¿Qué va a salir? ¿A jugar de igual a igual, palo por palo, a intercambiar cosas? Ahí no, podés perder. Con cualquiera. Te hacen uno y viste, ya tenés ahí el empate en cualquier momento para ir a los penales. Así todo, yo creo que después del gol de Boca fue el mejor, los últimos 10 minutos, fueron lo mejor de River en todo el partido. Cuando le hicieron el gol a River, como dijo River, vamos muchachos, acá no nos dejemos. Sí, pongamos un poquito más porque sí. Vamos a jugar un poquito más. Y yo creo que fue lo mejor de River, aparte de jugar con la desesperación de Boca, que se venía para lograr el segundo gol, le dejó un poquito más de espacio y River lo supo aprovechar, si bien no tuvo llegada de riesgo de demasiada importancia. Eso. ¿No, Carlito? No. Sí, estoy de acuerdo. Y yo te digo, yo veía a Andrada con Guanchope y veía a Bondancieri con Palermo. Claro. El mismo recurso, pelotazo a Palermo, acá era Guanchope. Uh-huh. Y teniendo Boca jugadores de pie fino que podían llevar tras dar la pelota, como McAllister, como Toto Salvio, seguro, o Zárate, Tevez. El mismo Tevez también. Que podían llevar la pelota. No, ellos pasaban a esos jugadores pelotazo largo. Y a jugar y la segunda jugada. Y tuvieron uno de los mejores jugadores, que a mí me gustó muchísimo, de Boca, me gustaba más jugador de River en la final, pero que fue el último hombre, Izquierdos, que realmente cruzó como loco. Izquierdos salvó a Boca de que fuera en la cancha de River, que fuera una goleada mayor. Sí, los dos partidos jugó muy bien. Los dos partidos los jugó muy bien. Ahora, yo, con respecto a lo que vos decís, Carlito, de jugar largo, yo creo que es un mérito también saber jugar largo y saber jugar la segunda jugada. Sí, sí. Porque, ¿qué pasa? River te presiona mucho. River te mete mucho, te presiona y te presiona alto. Entonces, si vos le sabés jugar largo, es la forma que podés llegar a contrarrestar una presión alta de cualquier equipo. Sabés jugar por arriba, sabés jugar largo, pasás por arriba la presión. Si tenés quien te la baje arriba, River lo ha hecho. Sí, sí. Con equipos que lo saben a presionar, River lo ha hecho cuando juega, sobre todo si juega Prato. ¿Sí? De jugarle largo a Prato para que Prato la baje para la segunda jugada. Sí. Eso pasa y bastante seguido cuando a River salen a apretarlo. Esas son las, lo que yo digo que son las variantes que tienen que saber manejar los equipos. Ahora, si es lo único que sabes hacer, estás perdido. ¿Sí? Ahora, a River, esa es la ventaja que tiene River. River te sabe jugar largo y te sabe jugar corto. Entonces, los buenos equipos tienen las variantes de acuerdo a cómo se plantea el partido. Los tipos se miran y saben lo que tienen que hacer, ¿no? En el caso de River. Igual había una gran diferencia, me parece, como ahí lo expresó Carlos, entre un Abbondanzieri y Carlos y Palermo. Con respecto a Andrada y Ávila. Sí, hay una diferencia. La diferencia, Palermo rendía casi un 100%. Sí, sí. Una diferencia técnica apreciable. ¿Sí? Así que, bueno, muchachos, esto es un poquito lo que pasó. Ya parece noticia vieja, pero no la queríamos dejar pasar porque nosotros tenemos la posibilidad hoy recién de poder hablar al aire. Lo hemos tratado hace ya 4 semanas y lo hemos seguido exacto. Todas las semanas. Después seguiremos adelante con cómo sigue River y cómo sigue el plantel de River con respecto a la final de Copa Libertadores que se va a disputar en Santiago de Chile. Muchachos, mañana juega River con todos los titulares. Con todos los titulares. Fecha entre semanas, sí. Juega con Colón de Santa Fe. En el Monumental. En el Estadio Monumental. A las 21. ¿A qué hora es? 21:30. Dani, ¿vos te acordás? No, 21:10. 21:10 con el arbitraje de La Molina. Mañana empieza la fecha de Superliga. No hubo fecha de fin de semana por el tema eleccionario en la República Argentina. Y tenemos que a las 15 comienza la fecha, en el día de mañana, en Mendoza, entre Godoy Cruz y Aldo Civi. Arbitraje de Tello. A las 17 tenemos Estudiantes de La Plata con Rosario Central, con arbitraje de Patricio Lustó. 19:10 Atlético Tucumán Patronato, con arbitraje de Espinosa. Espinosa sigue dirigiendo. Espinosa. Después lo de. No tiene cara este muchacho. Tiene cara Beligoy que lo sigue poniendo. Sí, no hay ningún tipo de decisión todavía del partido de Huracán San Lorenzo. Es increíble que Espinosa siga referiando. Para mí. Me sale un término del rugby, referiando. ¿Sí? No se usa mucho en el fútbol, pero pero bueno, sí, yo la verdad que no puedo creer cómo. Yo creo que son árbitros, Espinosa, Merlos. Merlos dirige a San Lorenzo. Son árbitros que si dieran un paso al costado y dijeran no dirijo mal, le harían un gran favor al fútbol argentino. ¿Sí? Así que. Delfino, A las 19:10, también al mismo horario que Atlético Tucumán Patronato, tenemos a Newell's con Gimnasia Esgrima de La Plata. Gimnasia de Diego Armando Maradona, con el arbitraje de Chenique. A las 21:10 teníamos, como decíamos recién, el Estadio Monumental, River Colón de Santa Fe. ¿Qué pasó con el Estadio Monumental esta tarde, Carlitos? Sí, ahí leí una noticia que la Conmebol le prohíbe jugar la Copa Libertadores de local en la fase de grupos. La fase de grupos en el Divert, en el estadio, porque tenía fallas de luz, fallas de el césped, ¿no? El césped. No estaba en el 100% como tenía que estar, estaba en un 70 y pico%. Como si muchas de las otras canchas que he visto yo jugar Copa Libertadores acá en Argentina, en Perú y en otros lugares, estuviesen mejor de césped que la cancha de arriba. Sí, no, es patético. Yo no lo vi tan mal, pero bueno. A mí me sorprendió la noticia esta. Bueno, después me la siguen, muchachos, la noticia. Sí, porque sí, esto yo creo que esto es una cacería de brujas contra River. ¿Vos lo tomás por ese lado? Sí, sí, sí. Puede sí. ser, no sería nada raro. Inclusive que creo que en este momento el campo de juego de River hace años que no estaba tan bien como ahora. Ha mejorado un montón. Sí. La iluminación no está mal. Sé que se ha invertido mucha guita en mejorar el campo de juego, en muchos aspectos. Hay hasta regadores inteligentes en la cancha de River. De acuerdo. Nico se ríe, mirá cómo se ríe. Porque en realidad me parece que Nico... hay sensores que toman la humedad. Sí. Nico, te cuento. Hay sensores que toman la humedad del terreno y de acuerdo a la humedad que tienen, riegan o no. ¿Sí? Uh-huh. Todo está automatizado, hay cosas que ha invertido bastante plata la gente de River en esto. Y la verdad que me sorprendió totalmente. Pero bueno, veremos, después lo seguimos, la noticia la vamos a seguir más adelante. Con el arbitraje de La Molina, les dije, ¿no? De River Colón. Ya nos vamos al miércoles, a las 15 horas, el equipo del barrio. El bicho de la paternal, Argentinos Juniors, puntero del campeonato. Sí, se va a enfrentar a Talleres de Córdoba. Partido, ¿eh? ¿Sí? Equipo del barrio y del presidente. Y del presidente. Del que va a ser el electo, el presidente electo. Electo, exacto. El señor Fernández. El señor Fernández. Lo tenemos. ¿Algo suyo, Claudio? Sí, el apellido. Ah, bien. Bien. Después tenemos que. ¿Qué le dije? Argentinos Talleres con el arbitraje de Merlos. 17 horas del miércoles, tu equipo. El Ciclón, San Lorenzo de Almagro con Defensa y Justicia, ¿sí? Con arbitraje de Merlo. Acá está mal la información, porque me pusieron Merlo dos partidos. Y capaz que dirige dos, un día un martes y un miércoles. No, mismo día. Los dos, uno a las 15, otro a las 17. Y se desdobla el tipo. Uno en la paternal y el otro en el Bajo Flores. Puede llegar. Llega. Bueno, a las 19 tenemos Unión Independiente. Ahora, después, en el próximo bloque, vamos a decir dos palabras Independiente con el arbitraje de Chavarría. A las 19 tenemos Racing Banfield, en el cilindro de Avellaneda, con el arbitraje de Diego Aval. A las 17 del jueves, ya nos vamos al jueves, Arsenal, tu equipo, tu segundo equipo, Carlitos. Sí, señor. Arsenal de Sarandí con Central Córdoba de Santiago del Estero, con el arbitraje de Mauro Vigliano. A las 19:10, Vélez Huracán, un equipo, un partido tradicional. Si la no verdad sabes, que ¿no? sí. Que tiene su historia. Mucha rivalidad, final de campeonato hace unos años. En fin, 19:10 con el arbitraje de Pitana. Y a las 21:10, cierra la fecha el próximo jueves, en la Fortaleza de Lanús, el local versus Boca Juniors con el arbitraje de Rapalín. Otro partido también. Lindo partido también, va a ser bueno para ver. Veremos cómo quedó Boca después del cross de derecha al mentón que le aplicó River, dejándolo fuera del mayor o el principal objetivo que tenía el equipo de la Ribera para este año. ¿Sí? Más allá de lo que venía, de la mochila que viene trayendo después de la final del año pasado del Bernabéu. Pero ahora vamos a escuchar un poquito de música, porque ya estamos sobre la hora de la tanda. Así que le vamos a pedir a Nico el tercer tema que tenemos, que tiene que ver con Charly García y cuál es el compositor. Del disco La Grasa de los Capitales, del disco La Grasa de las Capitales, del año 1979, Serú Girán con el tema del mismo nombre. Dale, Nico. La grasa de las capitales cubre tu corazón.

Los Delirios del Mariscal, a través de Radio La Colectiva, FM 102.5. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de la colectiva Radio FM 102.5 y a través de internet para todo el mundo en el www.lacolectiva.org.ar. Así que vamos a seguir acá, ya iniciando el último bloque. Como siempre, nos estamos quedando cortos, ¿no? Hoy encima tuvimos visitas. Sí, sí. ¿Eh? Hoy tenemos visitas de los que recién se enganchan con Los Delirios del Mariscal y la colectiva radio. Se la perdieron, estuvo muy lindo. Se la perdieron. Bueno, pero mañana lo pueden escuchar el programa. Ah, claro. A través del aire de la colectiva, a las 15 horas, sale nuevamente. Y si no, después nosotros también lo subimos a internet para quien quiera volver a escuchar. Quien quiera oír, que oiga. Exactamente, querido Carlitos. Así que bueno, queríamos dejar algo más de fútbol, ¿sí? Dani, ¿sí? Porque el fin de semana, se produjo el viernes en realidad, fue derrotado Independiente, ¿sí? A manos de Lanús. A manos de Lanús por Copa Argentina. Sí, la última posibilidad que tenía Independiente, ¿no? De llegar a algo. Era un poco la bisagra que estaban esperando a ver qué pasaba. Como la última oportunidad que le habían dado al entrenador Becasese como para seguir adelante en la dirección técnica del Rojo Avellaneda. Ahora, bueno, fue el triunfo de Lanús. Sí, Lanús. Con un primer gol, para mí, viciado de nulidad. Sí, sí, después hace el segundo extra de la hora, creo que fue. Sí, ya terminando. Pero más allá del resultado, hay otras cuestiones que tienen que ver con Becasese. El resultado es el que termina determinando la salida de Becasese. Ya el sábado se reunió con los Moyano y determinaron la salida del club, dicen de común acuerdo. Pero sí, hay una conferencia de prensa en la cual muy amigablemente se refería a lo que pasó. Más o menos lo que venimos nosotros hace varias semanas que venimos hablando de Independiente, quizás un poco cortito. Sí, sí. Cuando nos extendimos un poco más es en Independiente Vélez, me acuerdo, por el desarrollo del partido, pero es como García Márquez, o sea, es crónica de una muerte anunciada esto. Claro. Si es por los resultados, Independiente ha cortado por lo sano, entre comillas lo digo, el día sábado, por lo que pasó el viernes en el cuarto de final de Copa Argentina con Lanús. El rendimiento de Independiente, hay que ser honesto, con Becasese no fue bueno. No alcanzó, creo que ni mínimamente lo que él pretendía. Hay una serie de desaciertos que también hablamos mucho en el programa, el tema de comprar jugadores que no son utilizados en competencias claves, me parece. Yo creo que acá hay algo. La mesa estaba servida para Independiente para que se hiciera acreedor de la Copa Sudamericana. Sí. ¿Sí? Para eso consiguió refuerzos que no podían jugar la Copa Sudamericana. Sí. Porque ya lo habían jugado para otros clubes. Caso de Barbosa, caso Romero, ¿sí? Que habían, lo pagaron, claro, millonadas de dólares y que no pudieron ser utilizados para jugar en Copa Sudamericana. La prueba está con Colón de Santa Fe, va a jugar la final. Si Colón gana la final, no solo gana los 6 millones de dólares que da de premio a la final de Copa Sudamericana, sino que le da la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes. Sí. Ahora juegan el Mundial de Clubes, son 20 palos verdes. Más. Exacto, ¿sí? más las otras competencias más que tienen. Las otras competencias, o sea, la clasificación para la Copa Libertadores del año próximo. Más jugar la Recopa Sudamericana, sí, más jugar la Suruga Bank con los japoneses, todo sí. Es plata que la gente de Independiente dejó de percibir por no haber armado el equipo como corresponde o no haberle dado la trascendencia que tenían que darle a la Copa Sudamericana, que estaba servida porque los rivales que había en el camino, ninguno era del fuste necesario como para poderle hacerle cosquilla al Rojo. No, ni por asomo son los de la Libertadores y lo que, hubo muchos y más importantes en definiciones de Copa Sudamericana anteriormente. En resumen, yo creo que a Becasese le quedó grande Independiente. Sí. ¿Sí? Sí. No es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Carlito, ¿vos estás de acuerdo? Sí. Yo creo que fue a hacer algo similar a lo que quiso hacer en Defensa y Justicia, nada más que en Independiente hay otras urgencias, hay otras cuestiones económicas de por medio que no te van a esperar. No. ¿Sí? En un club como Defensa y Justicia te pueden esperar. Creo que le pasó lo mismo que al Faro en Boca. Le quedó grande. Y aparte, tuvo problemas con... No, de conducta internos. Con jugadores como Nico Domingo, que... Lo separó del plantel. Lo separó del plantel, yo no entiendo. Nico Domingo claro. Lo conozco de River, es un muchacho que no es problemático y estaba haciendo un muy buen papel Independiente. Sí, tal cual. Yo lo que creo es que... La otra vez lo escuchaba hablar a Ruggeri y él decía que en su caso particular... Él entendía que le había, o sea, lo que le había pasado, él hablaba de Alfaro, ¿no? Que no es lo mismo pararte adelante de un plantel como puede ser el de Arsenal, sin de hablar mal de nadie. Sin desmerecer. Sin desmerecer a nadie. Exacto. ¿Sí? Pero pararse frente al plantel de Boca, donde tenés tipos que son pesados. Sí, ¿sí? Siempre, toda la vida. Pues, tenés sí. Un Carlos Tevez. Tenés tipos que tienen un izquierdos, tenés un Pablo Golz. Pablo Golz, sí, un tipo veterano ya. Un Buffarini que viene de ser campeón de América con San Lorenzo de Almagro. Zárate con todo lo que representa Zárate, su carácter. Por ejemplo, entonces vos pararte frente a esos tipos no es lo mismo que pararte ante jugadores que no tienen esa trayectoria. Entonces, él decía que a él le había pasado como entrenador el hecho de que se había apurado porque le habían ofrecido ser entrenador de Independiente, por ejemplo, y que él después con los años, después uno siempre dice que sí, pero con los años él se dio cuenta de que todavía no estaba preparado para tener ese tipo de responsabilidades, ¿sí? Él decía, nosotros nos pasaba como jugadores que cuando venía un entrenador y sería que estaba yo, estaba el Tolo Gallego, estaba el Beto Alonso, estaba por ejemplo en River, te tenés que parar frente a esos tipos y darle indicaciones y decirles lo que tienen que hacer. Sí, debe costar, ¿sí? Mucho. Es difícil, no es fácil. Entonces, hay que estar preparado para eso. Y yo creo que Becasese le pasó lo mismo que Alfaro, ¿sí? Que es de quien hablaba Ruggeri, ¿eh? De Alfaro en Boca. Yo creo que Becasese es un caso muy similar al de Alfaro en Boca. Becasese en Independiente y Alfaro en Boca. Les quedaron grandes los clubes. Y decía Ruggeri, y a mí me viene Florentino Pérez, dice, y me dice, venía a dirigir al Real Madrid, y uno lo primero que hace es agarra y va. Pero, dice, uno se tiene que preguntar, ¿estoy en condiciones de pararme frente al plantel del Real de Madrid? ¿Qué plantel? ¿Eh? Por eso, bueno. Entonces, un poco es eso, yo creo, ¿no? Sí, lo que sí. Le pasó a Becasese. Ahora tiene a Verón como interino. De las inferiores, sí. Sí, interino, todavía no está. No, de la reserva. Marcelo Gómez es el de la reserva. El de la reserva que sigue. Que sigue y va puntero en la reserva Independiente. Exacto, el negro Gómez. El negro Gómez. Bueno, podría haber agarrado tranquilamente él, ¿no? Como sí, pero... Ya, que ya tiene alguna experiencia en el Club de Mendoza, Marcelo sí, Gómez. Sí, se encargó de aclarar que una especie de ética con el tema, porque Cacese no iba a agarrar. ¿Eh? Y claro. Ha tomado este muchacho Verón, que es las inferiores de Independiente. Hasta fin de año. Todavía no está bien en claro. Se habló de Haaland. Haaland salió a aclarar que él no vuelve. Es problemático. Y eso es un tema que la verdad, el de Haaland, que como en la forma en que se fue, que ya tan rápido lo quieran traer de vuelta, me parece que sería. No, bueno, es una locura. Acá no se extraña. Sí, bueno, nada puede ser raro en el fútbol argentino. Becasese le ha quedado grande, si bien no fue como entrenador, también le quedó grande el tema de la selección argentina, lo superó tanto él como el entrenador, totalmente el entorno, el no entorno, el público, todo. Veremos cómo le va en el futuro, ¿no? Así es. Así que bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿De qué tenés ganas de hablar, Dani? ¿De Fórmula 1? Porque quería hablar un poco de... Antes que eso, se está disputando el Mundial Sub-17. Bien. Mundial de Fútbol Sub-17 en la República Federativa do Brasil. Do Brasil. Y en Vitoria, Argentina, que le tocó un grupo muy bravo, el grupo de la muerte, le dijeron, acaba de empatar 0-0 con España. Uh-huh. Un partido muy duro, y integrante de un grupo duro, con Camerún, que sabemos lo que eso significa. Burum, pero en este caso tienen 35 años cada uno. Y Tajikistán, que es la sorpresa. Yo no sé, creo que los anotan más tarde, ¿no? Van ellos a anotarse caminando. Ah, van ellos. Sí, pasan por el barbero y van y se notan. Los chicos del sub-17 están los nietos esperándolo en la puerta. Sí. Ojo, pudimos presenciar un poco de este partido, por lo menos un tiempo. Argentina-España. Bastante aceptable. Argentina pudo haber ganado, tuvo tres situaciones de gol netas para ganar. Así todo sigue siendo inferior en físico a España, aunque parezca mentira, ¿no? Imagínense lo que puede llegar a hacer con Camerún. El problema, como siempre digo, de esos físicos no es perder. Es cómo te dejan. Claro. Te dejan arruinado. Los africanos te pasan por arriba en todo aspecto. En sí, sentido. Te sí. pegan como locos. Así que el próximo partido es con Camerún, justamente, el día miércoles, y el viernes con Tajikistán, una ex república socialista soviética, y no tengo la menor idea cómo de juega. Cómo juega el fútbol. Pero que deben. Kazajistán. No, Tajikistán. Tajikistán. Por eso hay tantos. Uzbekistán, Tajikistán, Kazajistán, Azerbaiyán, qué sé yo, lo que sea. Sí. Azerbaiyán es una ciudad. Pero quiero decir. Bonialian. Ah, no, es un compañero. No, es un compañero nuestro. No, tenés razón. Los armenios, que sí. realmente. Lo que sí debo estar seguro, como Georgia, como todos los lados, deben tener un físico impresionante. Sin duda. Así que. Deben ser atletas de 17 años. Ojo, ojalá que pueda pasar a Argentina de ronda, que es el objetivo. Pasan los. Pero los vi jugar bien a los chicos. Vi jugar bien. Los vi jugar bien. Aymar son campeones sudamericanos. Sí. Bueno, pero ¿sabes qué? Aymar creo que fue muy claro en este aspecto y creo que se lo inculcó a los chicos el hecho de que no venimos a ganar, venimos a formar jugadores. ¿Sí? Y que él estaría muy feliz de ver que estos chicos en breve estén formando parte de las sucesivas o la sub-19, la sub-20, mejor dicho. Y después de la selección mayor, que estos chicos lleguen sería el objetivo a formar parte de los planteles mayores. Eso yo creo que es el objetivo. En el sub-17 no tenés que ir a ganar. No, es la rueda que tiene que empezar a girar. Es la rueda que tiene que empezar a girar, empezar. Y viste que siempre hablamos nosotros que es importante en la Argentina tener un proyecto a nivel de la AFA. Un proyecto que parta de los juveniles, que sea el mismo, que tenga. El norte puesto en el mismo lugar donde quiere llegar la selección mayor, cosa de que se vayan formando los jugadores con un determinado criterio. Exacto. Y que a partir de eso determinemos quién es el entrenador de la selección mayor y que se ponga a la cabeza de este barco, que empiece a manejar el timón de para dónde tiene que ir, siempre con el rumbo marcado por el proyecto, desde juveniles hasta mayores. Eso para mí es lo ideal, no tanto empezar de quién es el entrenador y después ver cómo hacemos para que la selección gane. No, eso para no, mí la cuestión es al revés. Sí, es clarísimo, cuando Argentina gana en Perú el campeonato sudamericano este año, pues recordarás que pierde el partido final 1-4 contra Ecuador, que clasifica finalmente, deja fuera a Perú, y el mensaje de que salió por audio, porque fueron de Teis Sport con el micrófono hasta el medio de la cancha, el mensaje de felicitación a los jugadores argentinos que estaban festejando fue el propio Aymar, que dijo: "Lo felicito por el título logrado. No fue de la mejor manera", dijo. Claro. Así. Bueno, seco. Revela lo que es el técnico, revela la intención que tiene el técnico. Y para mí lo importante, chicos de 17 años, están en edad formativa. ¿Sí? Están en edad formativa, chicos de 17, los más grandes tienen 16, ahora sí, 16, porque la edad tope es 17. Están en edad de formación, ¿no? No hay que inculcarles que tienen que ir a ganar. Uno hace todo lo posible adentro de la cancha para ganar. Eso hay que ponerlo en la cabeza. Pero lo importante y lo que se rescata, yo creo, en estas instancias, a esas edades, es formar jugadores que en el futuro te puedan representar como país, como selección. Exacto. Un proyecto que ya hubo y dio su fruto en la época de Pekerman. Exactamente. ¿Sí? Así que bueno. Fórmula 1, si querés rapidito. Dale, Fórmula 1. No tenemos al especialista, el oriental, que está. Bueno, en fin. Saber a dónde está. Está examinando Interlagos. Pero ni siquiera nos mandó un WhatsApp. Nada. Es un caradura. Es tremendo. Para mí está en la concentración de Flamengo en este momento averiguando qué pasa. Viste, que a él le gusta esas cosas. Pero para darnos una nota, algo. Que sea, tal. Claro, sí. Pero debe estar espiando subido arriba una palmera, me lo imagino. Para mí que sí. Entre los cocoteros. Sí. ¿Sí? Subido una palmera visualizando el último entrenamiento del día del plantel de Flamengo. Claro, a ver si juega Rafinha, si juega Felipe. Con la garota de Ipanema. Ahí no me meto. Ahí no me meto porque podemos tener problemas guaraníes. Ahí está. Problemas guaraníes con la señora del señor. Dejémoslo ahí. Bueno, como el experto no está, pero breve, se disputó el Gran Premio de México de Fórmula 1 este domingo. Hace tres años que es el mejor Gran Premio de Fórmula 1 designado por la FIA. Bien. Cumplen todos los aspectos de seguridad, de espectáculo también, de todo, el Gran Premio de México, y este año no fue la excepción. Uh-huh. Es el cuarto año consecutivo. Un autódromo Los Hermanos Rodríguez espectacular. Ganó, no es nada raro lo que voy a decir, ganó Lewis Hamilton en una carrera que pudo no haber ganado, como siempre, muy estratégica con el tema de cambio de gomas. Segundo salió Sebastián Vettel, en el cual el mejor tiempo lo había hecho Max Verstappen con el Red Bull, y que lamentablemente Max Verstappen le sacaron el primer tiempo por una sanción que le dieron, lo mandaron al cuarto lugar, Y cuando largó se creyó que estaba corriendo Turismo Nacional acá en Concordia, porque entró a voltear Fórmula 1, que da calambre. Tuvo no menos de 3 acciones que tocó, hasta el mismo Hamilton lo tocó. No fue sancionado en ninguna y salió octavo después de haber quedado ultimísimo de allá porque pinchó una cubierta. Pero bueno, volvió a ganar Hamilton con una estrategia muy correcta de un gran equipo. Que ya está prácticamente campeón. Es prácticamente campeón. No salió campeón porque tenía que salir después del cuarto puesto su compañero de equipo, Valtteri Bottas. Ajá. Que dicho sea paso, se pegó un palazo el sábado a 280 kilómetros por hora. Y salió bien, por suerte. Y salió tercero, Bottas. Así que el título no se difició. Con salir séptimo, cosa que Hamilton nunca quiere salir séptimo. Con salir séptimo en la próxima carrera, que es el domingo en Austin, en Texas. Ya no depende de ningún resultado de nadie. Sale por sexta vez campeón del mundo y supera a Juan Manuel Fangio en ese aspecto, porque el Checo fue quíntuple campeón. Y le queda uno para alcanzar a Schumacher. Ahora, recién hablabas de un palo de 280 kilómetros por hora. En otra época era una muerte segura esa. En este caso no. Hoy por hoy. ¿Por qué? Se ha mejorado muchísimo la seguridad de los autos. Sí. Y es tremendo la. Antes era pegarse un palo a esa velocidad. Y yo te digo que prácticamente menos correr al día siguiente. No, desde ya. El cockpit de un Fórmula 1 es prácticamente una jaula gigantesca que los protege de una manera increíble. Aparte pusieron el halo ahora que los cubre, sí. Esa especie de ojota que tienen adelante. Se va en la curva de ingreso a la recta principal, buscando el mejor tiempo, que quizás podía haber sido, ¿no? Y se pega un palazo, pero funcionaron perfectamente todas las defensas. Derribó como 4 defensas. Pero bueno, gracias a Dios, en ese caso sí, en otra época era eso, el palazo, y lo que más temían, que era el fuego. Exactamente. Cosas que hoy en día están prácticamente erradicadas. El fuego está erradicado. Dani, Carlitos, eso todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1. La Fórmula 1, sí, no, mucho más para en breve digamos. Tenemos fecha FIFA de vuelta. Tenemos fecha FIFA. El 15 de noviembre, viernes 15 de noviembre, Argentina va a jugar en Riad, en capital de Arabia Saudita, con Brasil. Va a estar Messi para la doble fecha FIFA. Para los dos partidos va a jugar Messi. El primero contra Brasil, como recién le decíamos, y 3 días más tarde con Uruguay en Israel. En Tel Aviv. ¿Sí? Así ¿te que, gustó? Sí, sí. ¿Cómo si me gustó? Dijiste Tel Aviv. Tel Aviv. ¿Hoy qué te comiste? ¿Un payaso, Carlito? Sí, el guasón. El guasón te comiste. Menos mal que se fue la chica. Dos partidos, si bien son amistosos. Por fin jugando con selección de fuste, en serie. No están jugando contra Liechtenstein y las Maldivas. Ni Haití, ni ninguno de esos. La verdad, por fin con equipos en serio. ¿Sí? Tanto. Yo viste que la última fecha FIFA casualmente decíamos eso. ¿Por qué no juega con Perú? ¿Por qué no juega con estos algún equipo realmente importante? Que no. Con los europeos no se puede jugar. No. Porque los europeos están jugando eliminatorias de la Eurocopa. Entonces. Si no puede jugar con los europeos, bueno, juega con los sudamericanos, que realmente sean importantes. Ahora se va a jugar con Brasil y se va a jugar con Uruguay. Sí, no está mal. Me parece. Es una buena prueba. Es una buena prueba para medir a un equipo que mucha gente lo ve como encauzándose y no es precisamente mi caso. ¿Sí? Yo creo que hay un entrenador que. No se sabe. Es una cosa interina. Totalmente interino. Bueno, veremos. Eso. Ya va más allá, el pensamiento mío va un poquito más allá, que es lo que decía recién con respecto a los juveniles, que tienen que estar encaminados a través de un proyecto. Claro. Sí, no, que pongo a Scaloni, entonces si ganan la fecha FIFA los dejo, entonces lo pongo, voy a poner en las eliminatorias. Si no, si pierden la fecha FIFA y veo si sigue o no sigue, no es así. No. Todo dentro del mismo desbarajuste que es la Asociación del Fútbol Argentino y cómo está manejada por gente que se piensa que está manejando un equipo del ascenso. Vamos a partir del 10 de diciembre cómo va. Así que bueno, eso por un lado. Tenemos simple y cortita, pero muy cortita. Dale. A las 21:10, el que lo pueda apreciar por televisión. Esta noche, Estudiantes de Buenos Aires, puntero de la Primera Nacional contra Atlanta, segundo en la misma zona en Primera Nacional. Un gran partido suspendido por lluvia que recién se puede disputar casi 15 días después. El que lo puede apreciar, estamos hablando de dos buenos equipos que vienen con los mismos entrenadores con los que ascendieron en la temporada pasada. Y a las pruebas me remito, porque mantuvieron casi gran todo parte el plantel. Del plantel inclusive. Sí. Plantel y entrenador que habían logrado el ascenso, siguen en la categoría inmediata superior y haciendo buenas campañas. ¿Y qué categoría? Es muy difícil. Y muy difícil categoría. Muy difícil. Así que bueno, ya terminando, falta poquito. La recta final. No vamos a hablar mucho de las semifinales del Mundial de Rugby porque no tenemos mucho tiempo. Fueron dos partidos que para mí fueron los dos partidos bastante aburridos, ¿sí? Partidos que se terminaron definiendo con el pie, con las patadas a los palos a través de penales. Terminaron 1-1 en tries, ¿sí? No hubo demasiadas incidencias que hicieran atractivos los partidos. Yo creo que la final va a ser una cosa exacto, así también. Exacto, prolegómeno para una final parecida. Pero quiero el pronóstico. Venimos diciendo pronósticos, ¿sí? De las finales, de los partidos del Mundial hasta ahora, del Mundial de Rugby. Dani, vos... Oveja negra como en el anterior programa, los Springboks. Springboks. Oveja negra. Springboks para Dani. Vos, Carlitos. Piensa. Decidite, habla. Por los colores. Sí. Inglaterra. Bien. Yo por la sobriedad y por el gran equipo que es. Son dos grandes equipos en realidad. Pero creo que por la seriedad con la que juega, me inclino por Inglaterra también. Y Nico. Pero no tiene preferencia. Pero decía, a ver, ¿decía uno, Inglaterra o Sudáfrica? Inglaterra. Bien, por palpito, que es válido también. Uno solo, quedé chiquitito. Es válido. Así que bueno, muchachos, nos quedó solamente decir que Peke Schwarman fue derrotado por Dominic Thiem, 3-6 y 4-6-3. En la final de lo que fue el torneo de Viena. De Viena, ¿sí? Una buena final. Y ahora le queda jugar en el París Bercy, sí. ¿Sí? Que no va a jugar ni Pela ni el otro cuál es, ya no me acuerdo. El suizo, Federer. Federer. Qué nombre sí. Que no me acuerdo. Y ya no, a esta altura del partido no me acuerdo. Se reservan para lo que era la ex Davis. Claro. Pela también va a formar parte del equipo. Pela va a jugar por eso. Así que bueno. Eso es lo último que quería decir, que de las cosas trascendentes que pasó a nivel internacional en cuanto al tenis y en cuanto al deporte mundial. ¿Sí? Y ahora... entregamos, como siempre... cerramos en horario, ¿sí? Le vamos a entregar el programa en punto, como corresponde a la gente, que no se vayan ahora, ¿no? Pero se vayan a ir ahora los mariscales, no se vayan de lo que es la colectiva, porque ya viene paso a paso. Paso a paso. Que no es deportivo, no. Es un programa que tiene que ver con la psicología. De hecho, una de las chicas se podría haber quedado. Se ¿cómo? Podría haber quedado tranquilamente. Así que quédense, no se vayan porque ya viene paso a paso. Ahora, a nosotros nos queda más que darle gracias al cielo, gracias a la tierra, con el tema de Billy Bond y la pesada del rock and roll. Para cerrar esta emisión de Los Delirios del Mariscal. Muchas gracias. Gracias Nico por la operación técnica. Gracias Dani. Gracias Carlitos. Nos encontramos el próximo lunes a las 19 como todos los lunes en vivo. Y a quien quiera revivir este programa, mañana en el aire de la colectiva a las 15 horas van a tener este programa de Los Delirios del Mariscal nuevamente. Un abrazo para todos. Gracias y chau. Chau.